En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La soledad era un veneno, pero a veces estar solo era una necesidad, una desconexión, algo que se necesitaba. Había que respirar, tomar aire. Eran los tiempos de la soledad deseada, cosa del pasado. Llegó después la soledad obligada, la de mirar alrededor y no ver a nadie, o la de estar el mundo lleno de gente, pero en el que no nos vale absolutamente nada. Y entre todo esto llegó la pandemia. La soledad deseada pasó a ser soledad forzada. Como mucho, la soledad se ha roto para satisfacer las necesidades de los que dirigen nuestra vida. El otro ha pasado a ser un peligro, el otro ha pasado a ser una amenaza, el otro es un estorbo, es alguien que nos puede contagiar, peor aún, que nos puede infectar. Ahora el otro es alguien que nos enseña los peligros de vivir. El otro quiere que seamos como él, que estemos solos, que estemos acompañados por mil cosas que nos entretienen, pero que en realidad no nos están dejando darnos cuenta de que el mundo nos invita a la soledad. Gente sola, muy solitaria, se ha convertido en el gurú de la felicidad, una quimera que se alcanza si no hay nadie en nuestro camino. Vivimos en un mundo que da la espalda a Becker, que decía que la soledad es muy hermosa, pero solo lo es, solo es hermosa cuando se tiene a alguien a quien decírselo, o que da la posibilidad también de hablar de la soledad y hacerse esta paja mental. Ya lo ha soltado, hemos comenzado La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Desde ahora mismo estamos hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos en nuestra etiqueta, es la misma de ayer, la misma de siempre: Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. En redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, en la parte técnica, al frente de ella, Sergio Monforte, con Silvia Casasola en la codirección, en redacción y en producción, Javier Sevillano. Y esta noche es noche de tertulia. Con Mado Martínez, con Juanjo Sánchez Oro, con Miguel Pedrero. Van a hablar, entre otras cosas, de un misterioso objeto que ha sido capturado, que ha sido encontrado en un desierto en Estados Unidos. También nos van a hablar de la máquina del tiempo que dicen algunos que se está construyendo en China, y de una forma para comunicarse con los que están durmiendo. Y atención a lo siguiente que os vamos a contar, muy importante: va a estar con nosotros uno de los científicos de la NASA que está al frente de la misión a Marte, que tan importante es, que el jueves tomó tierra, bueno, amartizó el pasado jueves. Es un español, va a estar con nosotros, es Fernando Avieira, es el director de diseño de la misión, subdirector de operaciones, una misión que se contaba de este modo, que se contaba así en la CNN, en latino, en español, la CNN, la retransmisión en directo, cuando todos aplaudieron. Ahí fue un momento muy, muy emocionante. Ahí está. La alegría y la evidencia de que ha sido exitosa esta llegada. Vamos a escuchar. Perseverance llegó. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin digging the sands of past life. Lo dicho, va a estar con nosotros un científico de origen español que se encuentra ahí, que se encuentra en la NASA y que es uno de los que está al frente de la misión que amartizó el pasado jueves, que dio un gran paso para la historia de la humanidad. Oh. Y tenemos también esta noche Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, que nos presenta esta noche a Edith Preti y el tesoro de Sun Dong-ho. Y también tenemos ecos del pasado. Os hablamos de un orfanato en Reino Unido, cerca de Liverpool, en donde han ocurrido cosas extrañas, nos las cuenta Laura Falcó. Y atención, que lo que vamos a tener ahora mismo, con lo que vamos a empezar, es auténtica marca España. Es un científico de nuestro país, uno de los más importantes de la NASA en este momento, uno de los responsables de que una nave de la Tierra se encuentre ahora mismo allí, surcando la superficie del planeta rojo. La 1:38, comenzamos. La rosa de los vientos en Onda Cero. La humanidad ha dado un gran paso hacia el futuro. La humanidad, un rover en este momento, está surcando la superficie del planeta rojo. Está surcando la superficie de Marte. Ha sido un momento emocionante, uno de los momentos más importantes en la historia de la carrera espacial. El Perseverance ya está en Marte. Y estamos con el director de diseño de la misión y navegación de la Mars en 2020, el subdirector de operaciones, el español Fernando Avilleira, que nos escucha desde allí, desde Estados Unidos, desde la NASA. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes desde Pasadena, California. Un placer hablar con vosotros. Buenas noches desde España. Oye, desde Pasadena hemos oído tanto. Parece mentira, existe Pasadena. Estamos hablando con Pasadena. Estamos hablando con la NASA. Hemos escuchado mucho estos días ese momento importantísimo, esos aplausos. ¿Cómo se vivió ese momento, la llegada del Perseverance a Marte? Bueno, pues con tremenda ilusión, fueron unos momentos tremendamente intensos, ¿no? Porque esta misión, este proyecto, pues empezó a finales del año 2012. Han contribuido pues miles de personas de todo el mundo, y no es ninguna exageración, ¿no? Además, hemos contado con importantísimas contribuciones internacionales, como puede ser el caso de España, con el instrumento MEDA y con la antena de alta ganancia. Y bueno, pues todo desembocó en esos 7 minutos de terror, llegando a unas velocidades, ¿no?, tremendas, una velocidad de unos 20.000 kilómetros por hora, y el rover, pues de forma totalmente autónoma, pues ejecutó la secuencia maestra de aterrizaje, desplegó su paracaídas supersónico, encendió los retrocohetes, ¿no?, para decelerar el vehículo a una velocidad de menos de 3 kilómetros por hora, y se posó en la superficie de Marte, pues a eso de las 9:55 de la noche en España, justamente como esperábamos, de forma totalmente nominal, con éxito, y a los pocos minutos nos llegaron las primeras imágenes. Bueno, un gran éxito de la humanidad, ¿no? Eso que decía yo, que ahora mismo un rover, una nave de la Tierra, está surcando la superficie de Marte, eso es real. Las primeras imágenes eran un poquito de más baja calidad, para que llegaran rápida, para que vosotros comprobaréis que todo está bien, pero las fotografías que van llegando ahora ya son espectaculares. Tú me has mandado una de ellas, espectacular y muy llamativa, de ese tomada desde arriba, porque no solamente va el rover, sino que va con más cosas. Sí, efectivamente. La primera imagen que nos llegó en blanco y negro y baja resolución fue solamente pues un poco para poner el colofón al aterrizaje, ¿no? Claro. Teníamos unos pocos minutos de comunicaciones después de tocar el suelo marciano, y queríamos mandar una pequeña imagen. Incluso lo que es la lente protectora de la cámara todavía estaba puesta, o sea que no se veía muy bien la imagen, pero queríamos tener por lo menos una primera imagen, ¿no?, después de ese gran momento. Y bueno, como bien has comentado, os podría adelantar que las imágenes que nos están llegando son brutales, son espectaculares. Y bueno, os aviso que mañana hay una rueda de prensa de la NASA en la que vamos a compartir pues no solamente imágenes, sino vídeos del momento del aterrizaje. Y creo que yo he tenido el gran privilegio de poder observar algunas de ellas, ¿no? Ahora mismo están embargadas, obviamente, hasta la rueda de prensa, pero hay especialmente un vídeo que yo creo que va a formar parte de esas imágenes o vídeos icónicos de la exploración espacial, ¿no? Un vídeo en el que se ve, ¿no?, algunos momentos de esa fase de aterrizaje de una forma que nunca hemos visto en el pasado y que, bueno, tiene una calidad espectacular. Ojalá tengas oportunidad de verlo. A mí me gustaría que compartieras con nosotros ese momento como subdirector de operaciones de vuelo, porque claro, esos 7 minutos de terror, cuando lo ves así en titular, no identificas muy bien en qué consiste. Pero después de todo el tiempo que habéis empleado, sobre todo tú, porque me imagino que hasta que no viste que directamente ya consiguió aterrizar el Perseverance en el cráter Jezero, hasta ese momento, ese ratito que había esa desconexión en la que no lo vivíais en tiempo real, ¿cómo lo vivisteis allí? ¿Cómo estaban los corazones? ¿Cómo estabais todos los sentidos ahí expectantes? Pues mira, si te soy totalmente sincero, Silvia, he tenido la gran oportunidad de trabajar en los últimos 3 aterrizajes a Marte. Afortunadamente, este último que aterrizó en Marte hace un par de días fue el tercero con éxito, o sea que me considero un auténtico privilegiado de formar parte de estos equipos, ¿no?, y además de vivirlo tan cerca, ¿no? Es curioso, ¿no?, porque nos sentimos con muchísima confianza antes del día del aterrizaje, ¿no?, porque sabemos que hemos hecho todo lo posible que podíamos hacer para dar la mejor oportunidad al vehículo para que aterrizara con éxito en Marte, ¿no? Pero luego cuando llega el momento realmente, cuando estás a pocos minutos de la entrada atmosférica y sabes que ya no puedes hacer nada, ¿no? Si hay algún tipo de anomalía, no la puedes corregir, porque como muy bien comentabas, las distancias entre la Tierra y Marte pues son tremendas, son muy grandes, y el desfase de la señal son de 11 minutos y medio. O sea, que cuando a nosotros nos llega información de cómo está pues el vehículo, ¿no?, pues penetrando la superficie, o sea, la atmósfera marciana, pues realmente ya no podemos hacer nada, lo estamos viendo en diferido, ¿no? Y en esos momentos yo creo que son los de más tensión, porque lo único que podemos hacer es observar, ¿no? Lo único que podemos hacer es evaluar los datos telemétricos, los datos de ingeniería que nos van llegando y bueno, pues confirmar de que todo está saliendo perfectamente. Yo personalmente recuerdo un momento que ya me empecé a poner un poquito más nervioso, ¿no? Que es el momento en el que sabemos que la nave ya ha aterrizado en Marte. No, todavía no tenemos confirmación, porque tarda la señal en llegar 11 minutos y medio, pero ya sabíamos que estaba en la superficie de Marte, pues sana y salva, o como otro cráter en la superficie del planeta rojo, ¿no? Y la verdad es que son momentos muy intensos, porque te vienen a la cabeza a lo mejor pues todos los tests, todas las comprobaciones que hemos hecho durante los últimos 8 años, las simulaciones, y es que hay tantos componentes que tienen que funcionar perfectamente para que el aterrizaje tenga éxito, que bueno, no solamente hay que hacer las cosas perfectamente, sino que también hay que tener un poquito de suerte. Un gran logro para la humanidad, pero un logro en el cual han participado mucha gente de diferentes partes del mundo. Estáis en la NASA, pero estás tú, evidentemente, vienes desde España, vienes desde Madrid, desde Pontevedra también un poquito, pero hay mucha gente de muchos países. Allí es importante, sobre todo en una época en la que hacen falta buenas noticias, transmitir mensajes positivos. ¿Qué más positivo que este? Que una nave española, una nave terrestre, comparte española, está más de 400, que se dice pronto, 400 millones de kilómetros, está allí en la superficie de Marte, mandando las primeras imágenes, los primeros vídeos, que los vamos a ver dentro de muy poquitas horas. Sí, efectivamente, me encanta el mensaje, ¿no?, que acabas de compartir, porque estoy totalmente de acuerdo, y de hecho es una de las cosas, ¿no?, que me pasaban por la mente en esos momentos, ¿no? Se ponía la carne gallina de pensar, ¿no?, lo que podría significar pues para la humanidad esto, no solamente por el hecho de los análisis, ¿no?, que vamos a hacer en el interior del cráter Jezero, ¿no?, porque como esta misión es fascinante por el simple hecho de que estamos buscando vida, ¿no?, la NASA, estamos buscando indicios de vida pasada, ¿no? La NASA se ha centrado en la búsqueda del agua, en búsqueda de medioambientes que hubieran podido ser pues óptimos, ¿no?, para que se desarrollara la vida. Ahora estamos buscando indicios de vida pasada, ¿no?, en Marte. Estamos hablando de vida microbiana, obviamente, que pudo surgir hace unos 3.000 o 3.500 millones de años. Y bueno, esto podría reescribir los libros de historia, ¿no? Tendría unas ramificaciones increíbles. Pero yendo más allá, esto va más allá de la ciencia, ¿no? Sobre todo por el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Tengo conocimiento de que no solamente en Estados Unidos, sé que en España muchísima gente está viviendo esto en directo, ¿no? Estaba viviendo esa emoción, esa tensión, ¿no? Y fue, yo creo que un momento de júbilo, pues cuando recibimos esa confirmación desde la superficie de Marte de que todo había salido bien. Y bueno, yo creo que, como decía, esto va más allá de la ciencia, ¿no? Y de de la complejidad y del éxito de la ingeniería y de la técnica. Esto, yo creo que por lo menos durante unos momentos nos dio esperanza, ¿no? Nos dio pues un poquito de luz, ¿no? Pues pensando que a lo mejor estamos en un punto, un pequeño punto de inflexión para que las cosas empiecen a ir mejor, y qué mejor prueba, ¿no? De que cuando nos juntamos, ¿no? Personas de todo el mundo y trabajamos en común para alcanzar una meta que podría parecer inalcanzable, todo es posible, ¿no? Ha habido varias misiones anteriores en Marte, misiones de la NASA que han llegado ahí a Marte. ¿Qué diferencia a esta misión de las anteriores? ¿Por qué es tan importante? Bueno, como ya os comentaba, esta misión está centrada en la búsqueda de indicios, de evidencias, ¿no? De vida pasada en Marte, ¿no? Pero lo que también es muy importante sobre esta misión es el hecho de que las muestras más relevantes podrían ser recogidas por una misión futura, ¿no? Y de hecho ya estamos trabajando con la Agencia Espacial Europea para traer estas muestras hacia el 2031 aproximadamente. Estamos hablando a lo mejor de mandar dos misiones al planeta rojo, una al 2026 y una al 2028, que querían a recoger precisamente las muestras que va a dejar el Perseverance en la superficie, las pondrían en un pequeño cohete, ¿no? Que aterrizaríamos en el planeta rojo, y este cohete iría a órbita marciana y ahí estaría esperando una nave que traería estas muestras a la Tierra, ¿no? ¿Y por qué esto es tan importante? Pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? Porque si encontramos algún tipo de evidencia, ¿no? De prueba de que haya podido existir vida microbiana pasada, necesitaríamos pruebas irrefutables, ¿no? Y aunque nuestro vehículo pues tiene un potencial instrumental espectacular, ¿no? No es realmente comparable, ¿no? Con los laboratorios de alta vanguardia que tenemos aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, para hacer una declaración de ese tipo, ¿no? De que hemos encontrado indicios de vida pasada en Marte, necesitaríamos un análisis todavía más detallado y bueno, poder confirmar pues esas evidencias, ¿no? Pero además esta misión va mucho más allá, no solamente es traer estas muestras que bueno, podrían reescribir los libros de historia. Esta misión lleva muchos instrumentos que nos van a ayudar a prepararnos para la primera misión tripulada al planeta rojo, ¿no? De hecho lleva un instrumento que se llama MAXI, que va a tomar el dióxido de carbono de la atmósfera y va a generar oxígeno, y esto bueno, pues sería fundamental para una misión tripulada, porque el oxígeno funcionaría como soporte vital, ¿no? Para poder respirar y también como combustible para vehículos. Llevamos una pequeña muestra de tejido de astronauta, de un traje de astronauta, que bueno, vamos a evaluar pues cómo funciona, ¿no? Cómo reacciona ese tejido en la superficie del planeta rojo. Y bueno, como hemos hablado antes, hay grandes contribuciones internacionales, como por ejemplo España, ¿no? Llevamos un instrumento español que va a caracterizar la atmósfera, va a mandar información sobre el viento, la temperatura, la presión atmosférica, y esto nos va a permitir construir modelos que nos van a ayudar a prepararnos mejor para una futura misión tripulada al planeta rojo. Está claro que todos estos estudios que vais a realizar y todos los indicios que podáis confirmar van a ser indispensables para un futuro, ¿no? Y sobre todo para saber si en cuánto tiempo se conseguirán esos requisitos indispensables para que algún día los humanos nos convirtamos, Fernando, en marcianos y podamos hacer esa primera colonia en Marte. Tú que eres una persona muy positiva, me imagino que se habrán hecho unos cálculos siguiendo pues todos los métodos científicos, más o menos, ¿para cuándo se especula que se podría llevar a cabo esto? Bueno, me alegro que hagas esa pregunta porque es lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Estamos hablando de mandar a una misión tripulada a Marte, pero ¿para cuándo? Pues decirte que estamos dando los pasos necesarios para desarrollar la tecnología, ¿no? Necesaria para dar ese siguiente paso, ¿no? Ya sabéis que dos de los objetivos fundamentales de la NASA son traer muestras de Marte, y hemos dado el primer paso en esta campaña, ¿no? De traer las muestras de Marte a la Tierra, y luego sería llevar los primeros humanos, ¿no? A la superficie del planeta rojo. La tecnología de no solamente de Perseverance, sino de las misiones anteriores que hemos mandado a Marte, son pasos fundamentales para poder tener esta tecnología que nos va a proporcionar esta capacidad de aterrizar vehículos incluso mayores en la superficie de Marte. Los estudios actuales hablan de mandar una misión tripulada a mediados del 2030, hacia finales del 2030, pero claro, todas estas misiones que estamos planeando son fundamentales, ¿no? Es un requisito crítico de que salgan bien para confirmar que la tecnología está disponible y bueno, pues tenemos todo lo necesario para prepararnos en este increíble viaje de exploración. Nacido en Madrid, de origen en Pontevedra, ahora mismo en Pasadena, en Estados Unidos, en la NASA, Fernando Abilleira, subdirector de operaciones de la Mars en 2020, del Perseverance, que acaba de llegar a Marte y que ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Fernando, mil gracias por llevar el nombre de España y por llevar la ciencia hasta allí, nada más y nada menos que hasta Marte. Gracias. Un abrazo. Un placer, encantado de hablar con vosotros. Y ahora, 1:52 minutos, tertulia Zona Cero. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, Comado Martínez, Mado, muy buenas. Buenas noches. Fernando Abilleira, hemos estado hablando con él, subdirector de operaciones de esa misión de la NASA, una misión dirigida, es la directora de vuelo, una mujer colombiana, Diana Trujillo. Es una misión de la humanidad entera que está dando sus primeros pasos en Marte. Qué hermosa y qué bonita y qué necesaria en estos tiempos. Una información diferente a las que contábamos ayer. Nos gusta lo negativo, pues esta es positiva. ¿Verdad? Sí. Esta sí. Es una noticia súper positiva. El titular de Italia no ha sido tan afortunado, pero bueno, han dicho que del narcotráfico al espacio, ¿no? Se han pasado un poco, pero sí, es una noticia muy positiva para Colombia, para el mundo y para todas las naciones que han sumado esfuerzos en lo del Perseverance. Qué brutos, ¿no? Los italianos. Sí, desde luego. Sí, un poquito. Miguel Pedrero, Abilleira, ese apellido delata que es el gallego. Un gallego en Marte, ¿verdad? Hola, bueno, Miguel, ¿qué ya, tal? La luna ya la hemos, claro. La luna ya la hemos conquistado. Nos pues quedaba lejos, Marte, claro. La luna ya es pequeñita, ¿no? Está muy cerca. Claro, claro. Ahora vamos a por Marte. ¿Y qué es lo que se ha encontrado, Juanjo Sánchez Oro? ¿Qué es lo que se ha encontrado en un desierto en Estados Unidos? ¿Qué es este misterioso objeto? Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas y benditas noches, Bruno. Bueno, por la parte que te toca. Verdad. Benditas por lo de ayer, ¿no? Bueno, está. Por lo de ayer, es sin que... Está con una sonrisa de oreja a oreja desde ayer. Hombre, es que te bendiga un obispo luterano, eso no ocurre todos los días. ¿Y un exorcista? ¡Ay! ¡Que claro, te bendiga fíjate, un exorcista! Fíjate. Y qué maravilla, ¿eh? Unos están en Marte y otros, como el de ayer, están en la Luna, persiguiendo demonios. Es fabuloso, fabuloso. 1.200, ¿no? Exorcismos, sí. Decía que había hecho. Genial, me parece maravilloso. No, no, muy bien, muy bien. Qué malo. Bueno, ¿y qué se ha encontrado en ese desierto en Estados Unidos? Pues bueno, fíjate que se ha puesto un poco de moda esto de objetos extraños que aparecen en mitad de la nada. Nos pasó ya con lo del monolito este de Utah. Y ahora también en Internet ha empezado a circular la imagen de un objeto que está en el desierto de Mojave. El desierto de Mojave está entre Las Vegas y Los Ángeles. Y es uno de los desiertos pues más áridos que hay en Estados Unidos. Y hay ahí en una especie de risco, en una colina además bastante rocosa, hay un objeto que es, a mí me recuerda algo parecido como una especie de tobera de algo así de un motor, porque es como si fuera un objeto metálico de unos 2.5 metros, que tiene como un doble, como si fueran dos conos que se han unido. Entonces algunos lo denominan un megáfono, porque es verdad que recuerdo un poco a esa imagen. Otros también dicen que recuerda una especie como de mirilla telescópica, pero claro, de esta envergadura, estamos hablando, como digo, de 2.5 metros, y además que tiene un peso, se estima, de unos 300 kilos. Entonces, claro, esto en mitad del desierto, en un lugar además recóndito, no hay ninguna población cerca. La población más cercana que hay es una especie de ciudad fantasma que se llama Crucero, ahí en California. Y se piensa que además subirlo a esta roca y fijarlo, porque como digo, está en una zona alta, no ha podido ser realizado por una sola persona, porque estamos hablando de 300 kilos. Entonces, esto lleva ahí, no se sabe tampoco desde cuándo, ha empezado, como digo, a llamar la atención de la gente y han empezado ya a circular a través de Internet, pues como lo mismo que ocurrió con el monolito de Utah, pues todo tipo de teorías. El objeto es real, el objeto se ve que lleva allí bastante tiempo porque presenta en su superficie pues cierto deterioro, pero como digo, es todo un cúmulo de especulaciones. Y bueno, si queréis os cuento alguna de las teorías que se están manejando. Claro, di las hipótesis que están diciendo. Bueno, pues unos piensan que esto lo ha podido... Hay de todo, ¿no? Ya os podéis imaginar. Pero unos piensan que esto puede ser un instrumento que ha instalado allí el gobierno. Que además puede, como digo, no se sabe cuánto tiempo lleva, pero piensan que puede ser desde la época de la Guerra Fría, de que esta zona pudo estar ser escenario, porque se sabe que esta zona del desierto de Mojave fue anteriormente utilizada para realizar muchos experimentos con armas químicas, y que, bueno, pues piensan que esto, que parece, como digo, una especie de altavoz o de megáfono, pues a lo mejor era formaba parte de algún tipo de dispositivo electrónico para dar una especie de señal de alarma y avisar de que ese experimento con armas químicas se iba a llevar a cabo. Pero han estado consultando determinados periodistas a determinados expertos en tecnología de defensa y dicen que realmente este tipo de dispositivo como electrónico para hacer alarmas, pues realmente no coincide por la forma con ninguno de los dispositivos de alarma que hay ni durante la primera, durante la Segunda Guerra Mundial, ni durante la Guerra Fría. O sea que es una hipótesis que, bueno, se maneja, pero no está claro. Otros hablan de que realmente esto se parece a un objeto, un medidor, que es el flujo, un medidor de flujo Venturi, que se utiliza para medir caudales, pero es que, claro, estamos en una zona en mitad del desierto donde no hay ninguna canalización en las proximidades. Y luego también tenemos otra opción, y es que se piensa que esto podía ser algún tipo de instrumental para medir el flujo del aire, porque estamos relativamente cerca de la base aérea Edwards, donde se han hecho muchos vuelos con aeronaves supersónicas, y también estamos cerca del desierto de Nevada, o relativamente cerca, hay unos 200 kilómetros de distancia, pero que era allí en el desierto de Nevada donde desde los años 60 se han estado realizando detonaciones nucleares. Entonces a lo mejor puede servir para captar algún tipo de lo que sería toda esa presión del aire a distancia, ¿no? Y luego, por supuesto, ya, si queréis luego os lo cuento, también está la hipótesis extraterrestre, que no podía faltar también en un objeto en mitad del desierto como este. Que dicen que lo han dejado ahí gente venida de fuera, ¿no? Básicamente. Básicamente, bueno, y apuntando a través, porque puede estar apuntando a un cerro cercano donde hay una especie de petroglifos, sí, de una cultura autóctona. Y luego nos cuentas también si hay alguna misión o expedición que se quiera acercar in situ. Muy bien. Venga, las noticias y seguimos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Miguel Perdero, con Juanjo Sánchez Oro, que nos estaba contando antes de las noticias de las dos ese hallazgo que se ha producido un extraño objeto en un desierto, el desierto de Mojave en Estados Unidos. Hay diferentes hipótesis y nos quedaba una por contar. Una hipótesis, lo que dicen algunos, de que si se trata o no, ¿en qué se fundamenta esa hipótesis de un objeto procedente de otro mundo? Sí, bueno, como digo, no hay ninguna información de contexto que dé ningún tipo de pista de qué funcionalidad, ni qué funcionalidad tiene, ni de dónde proviene, si proviene de una institución gubernamental o bien procede de manos privadas. Como digo, dentro de lo que es todo el perímetro, a bastantes kilómetros a la redonda, no hay nada que suscite especial interés. De hecho, para llegar a este lugar, por lo que he estado viendo, es complicadísimo, realmente es bastante complicado. Hay que desviarse a través de una serie de carreteras secundarias y luego ya de caminos. y encima está ubicado en lo alto de un de una especie de colina rocosa. Y claro, como digo que te parece como que tiene una función o que imita algo que sugiere como si fuera una especie de mira telescópica, pero claro, de 2.5 metros de tamaño, lo que han hecho algunos es mirar a través de ella, colocarse en uno de los extremos, mirar a través de ella y ver hacia dónde apunta esa especie de mirilla. Y lo que se encuentran es que a no sé cuántos metros de distancia ven efectivamente como otra colina en el horizonte, y en esa colina hay unos petroglifos que pertenecen a una cultura autóctona, una cultura india autóctona, que son los Chemehuevi, y que, bueno, pues piensan que a lo mejor está señalando esa ubicación por algún motivo. Entonces, claro, ahí es donde entra ya un poco también algunos dentro de lo que son los foros de Internet, y esto es un fenómeno de momento como muy reciente, ahora es cuando se está empezando a viralizar. Es lo que algunos piensan que realmente puede ser pues algo de tipo alienígena, algo relacionado con el mundo ufológico y con esa conexión que tendría así como arqueológica, ¿no? Pero otros también dicen que precisamente lo que está señalizando es también la ubicación de una especie de tesoro que estaría oculto en el desierto, pero claro, tú no dejas una pista tan grande en lo alto de una colina para que todo el mundo vea o encuentre ese supuesto tesoro. Y aparte, que ya digo, la pista es de 300 kilos, ¿no? Se estima. Así que es un objeto verdaderamente extraño. Yo imagino que ahora que se está haciendo mucha publicidad de este objeto en las redes, pues a lo mejor sí quedamos con algún tipo de explicación más satisfactoria de todas estas que he estado comentando. Y sobre lo que te comenté antes, Juanjo, de si hay alguna posibilidad de que se acerquen y que vean allí in situ el objeto. Sí, de hecho, bueno, en algunas de las noticias que he estado recopilando aparecen las coordenadas para poder acceder, comentan también cómo se puede ir, y de momento lo que sí que he estado viendo es que lo que se han acercado son curiosos de manera individual. Hay ya algunos vídeos, no solamente fotografías, sino vídeos para que te hagas una idea de cómo es el objeto, pero digo, más allá de eso y de algunas labores que han hecho determinados periodistas consultando a expertos diferentes hipótesis, a expertos ingenieros, además a profesores también con formación técnica de distintas universidades, para ver si son capaces de identificar qué es este objeto, porque es que ya digo que es muy, muy peculiar, es muy grande. Y a ver si les recuerda o son capaces de asociarlo a algún tipo de dispositivo, ¿no?, más grande del que formará parte. Pero de momento todo lo que yo por lo menos he encontrado son estas especulaciones y no nada demasiado concreto. Y nos vamos hasta la Antártida. Allí se ha encontrado. ¿Qué es lo que se ha encontrado, Mado Martínez? Pues cuántas cosas nos quedan por descubrir todavía. Acabamos de ir a Marte y resulta que debajo del hielo antártico hay criaturas misteriosas y extrañas de las que no teníamos ni idea, y además atentan contra todas las teorías que teníamos hasta el momento sobre vida a esas profundidades y en esas condiciones. Para poner patas arriba, vamos un poco, bueno, pues eso, que no lo sabemos todo y que qué bonito que todavía nos queden cosas por descubrir. Y es que un equipo de investigadores se encontraba en la plataforma de hielo Fisher Rom, que está situada en el sureste del mar de Weddell, realizando pues labores de bioexploración geográfica por allí, cuando se pusieron a cavar en el hielo. Ya te digo yo que cavar en esa placa de hielo no es cavar en la arena de la playa hasta que ver que sale agua, ¿vale? Tuvieron que cavar así como 900 metros de longitud para tocar agua. Y una vez que lo consiguieron, sumergieron una cámara robótica para recolectar sedimentos del fondo marino a un poquito más de profundidad todavía, 300 metros más por lo menos, con temperaturas bajo cero, bueno, ya te digo, lejos de aguas abiertas y en total oscuridad. Y de repente, el cacharrito le sube a la superficie una roca llena de criaturitas adheridas a la piedra. Seres estacionarios, no son sésiles, similares a las esponjas, que al no poder moverse, además, pues está claro que necesitan obtener los nutrientes y la energía que puedan llegarles desde arriba para poder sobrevivir. Pero no tenemos ni idea de cómo los obtienen, cómo llegaron allí, qué comen, cuánto tiempo llevan en ese lugar, qué tan comunes son estos cantos rodados cubiertos de vida. ¿Son estas las mismas especies que se ven fuera de la plataforma de hielo o son nuevas, ¿no? ¿Y qué pasaría con estas comunidades si la plataforma de hielo colapsara? Bueno, pues esto es lo que estos científicos se preguntaron, así lo expresaron en el comunicado, y hasta ahora nuestras teorías nos decían que, bueno, que era muy poco probable encontrar vida a tanta profundidad y tan lejos de aguas abiertas, pero por lo visto hay criaturas estupendamente adaptadas al clima glaciar de la Antártida, que es una región prácticamente inexplorada, de difícil acceso en realidad, porque esas plataformas son como una fortaleza inexpugnable de hielo, y la idea es volver con equipo para poder obtener más muestras que no es fácil, atención, ojo, porque lo más cerca que pueden aparcar el barco, ¿vale? Así como aparcar el barco ahí, es a 260 kilómetros del lugar en el que está el pozo. Miguel Pedrero, gracias a la investigación que se ha efectuado con los genes de hombres prehistóricos, se ha logrado reproducir en laboratorio un cerebro, un mini cerebro. Miguel. Sí, en realidad han sido varios mini cerebros de neandertales, entre comillas. Lo de mini cerebro lo explicamos ahora, ¿no? Porque han utilizado una técnica muy conocida de la que ya hemos hablado en esta tertulia en varias ocasiones, que es la técnica CRISPR, ¿no? Y utilizando este método, científicos de la Universidad de California en San Diego, pues han conseguido fabricar unos organoides con un gen neandertal. ¿Qué son los organoides? Bueno, básicamente podemos decir para el titular que son unos mini cerebros de laboratorio. Pero obviamente no son cerebros como tal, ¿no? Sino que los científicos utilizan un método para crear estos organoides que tratan de reproducir hasta cierto punto el funcionamiento de un cerebro, ¿no? Los científicos lo que hacen es utilizar células madre derivadas fundamentalmente de la piel, luego cultivan esas células madre en pequeños grupos y esas células madre evolucionan hasta formar neuronas. Y más tarde esas neuronas se organizan en lo que llamamos organoides, que miden solo unos milímetros. Bueno, pues estos científicos lo que hicieron primero es comparar los genomas de los humanos modernos con los de los neandertales y denisovanos. Utilizaron esta técnica que os he dicho, la famosa técnica CRISPR, y lo que hicieron fue introducir la forma neandertal de un gen que se llama NOVA1 en células madre humanas. Y después cultivaron estas células, como dije antes, y se formaron esos organoides de solo unos milímetros con ese gen neandertal. Y también crearon otros organoides cerebrales de humanos para poder compararlos, ¿no? Y esto es fascinante porque en el fondo lo único que hicieron fue cambiar un gen, ¿no? El NOVA1, y incluso así ya estos organoides eran diferentes, ¿no? Porque la conclusión es que incluso a simple vista los organoides humanos y los neandertales eran completamente diferentes, porque por ejemplo los organoides de cerebro humano son lisos y esféricos, mientras que los organoides de cerebros neandertales pues tenían una superficie rugosa, eran más complejos. Además, los organoides neandertales eran más pequeños, es decir, que ya simplemente en lo que es la forma de estos organoides eran diferentes los neandertales y los humanos, y repito, y todo esto simplemente cambiando un gen neandertal, ¿no? Además, parece que los impulsos eléctricos del organoide neandertal estaban menos sincronizados que el organoide humano. En definitiva, que el experimento demuestra que el organoide, es decir, esto se puede traspolar a los cerebros, pues que el cerebro de los neandertales funcionaba de una manera bastante diferente a nuestro cerebro y que además tenía una forma distinta, y todo eso cambiando solamente un gen. Y de hecho estamos al principio de estas investigaciones, porque como digo, hasta el momento se ha trabajado con un solo gen, pero es que los científicos quieren continuar con el trabajo con otros genes que han identificado y que marcan la diferencia entre humanos y neandertales, ¿no? Y esta investigación desde luego puede abrir muchas puertas, pero una de las más interesantes es conocer por qué desaparecieron los neandertales, ¿no? Porque, bueno, sabéis que los neandertales habitaron en algunas partes del mundo, como Asia Central, Europa o Oriente Medio, durante muchos miles de años, desde hace unos 230.000 años, fijaros, hasta hace 40.000 años cuando se extinguieron. La pregunta es ¿por qué se extinguieron? La verdad es que no está del todo claro, ¿no? Aunque, bueno, en la actualidad, la mayoría de los paleoantropólogos opinan que no existió una sola causa, ¿no? Sino que más bien fue un compendio de causas, y entre esas causas pues estarían el cambio climático, la endogamia Y, por supuesto, eso parece que cada vez está más claro, la acción de los Homo sapiens, de nosotros. Es decir, que probablemente hemos tenido mucha culpa en su extinción, o que directamente nos los hemos cargado, ¿no? Por mantener nuestra tradición, ¿no? De destruir lo que tenemos a nuestro alrededor. Y eso fue debido, seguramente, a que nuestra capacidad cerebral era mayor, que es lo que demuestran nuestros experimentos, como del que he hablado ahora, ¿no? Es decir, que como teníamos una capacidad cerebral mayor, pues en esa competencia por los recursos con los neandertales, pues al final fuimos más listos, seguramente hicimos mejor la guerra y los acabamos destruyendo, ¿no? Y eso parece que cada vez está más claro, ¿no? Que el cerebro de los neandertales y el cerebro de los sapiens era diferente, y que en algunos aspectos, o en bastantes aspectos, el cerebro de los sapiens era superior al de los neandertales. Sobre esto se han hecho incluso experimentos, he estado revisando algunas cosas muy interesantes, se han hecho simulaciones por ordenador del cerebro de los neandertales, teniendo en cuenta lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Y como digo, la conclusión es esa, ¿no? Que el cerebro de los sapiens era superior en bastantes aspectos, y esa pudo ser una de las causas, o la causa principal, de la extinción de los neandertales. Adriancito, con Almadía Rosaventos, nos dice, qué corte tan bonito, no voy a discutir contigo, le dice una persona a la otra, que solo tienes un organoide por cerebro. Es un poquito esto lo que se ha descubierto, pero eso se llama así, minicerebro. Sí, es pues sería un nuevo insulto, ¿no? Para llamarte tonto, ¿no? Y llamarte organoide, ¿no? O tienes un organoide por cerebro. Sí, sí. Bueno, pues ese descubrimiento, ese avance que es convertir ese descubrimiento, el gen de los neandertales, en algo a partir de lo cual se puede hacer un cerebro. Vamos, hablando de descubrimientos, ha sido el más importante, el gran avance de la humanidad durante esta semana. Tres naves, insistimos, tres naves terrestres, la más importante, la más conocida, la que más repercusión ha tenido es la de la NASA, pero la llegada del hombre a Marte todavía no se ha producido, ni del hombre, ojo, ni de la mujer. Sí, la verdad es que están intentando hacer convocatoria desde hace 11 años que la Agencia Espacial Europea no hacía este tipo de convocatoria, y lo que quieren reclutar en concreto, apúntatelo, Amado, son mujeres astronautas, ¿vale? Y además, claro, los destinos que tienen son fantásticos, porque o vas a la Estación Espacial Internacional, o vas a la Luna, o con posibilidades de Marte. Y aquí quiero que todos los oyentes, y todas nuestras oyentes sobre todo, pues si están interesadas, tomen su papelito, su boli, o donde quieran apuntarlo, porque vamos a decir los requisitos que se exigen. Se pide que se tenga un máster, que tengan 3 años de experiencia en ciencias naturales, en medicina, o en ingeniería, o en matemáticas, o en informática. También les gustan las que son pilotos militares de pruebas, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, dice que una de las cosas esenciales y los requisitos esenciales es que sea, que forma parte de uno de los países miembros, o sea, que sea de algún país europeo o de un estado asociado. Que, por supuesto, sepa inglés y también otro idioma adicional. Otro requisito, tiene que estar preparado para trabajar a deshoras, o sea, que totalmente entregado, ¿no? Como se dice, full time. Y además, totalmente importantísimo, tienes que mantener la calma bajo presión. Eso es uno de los requisitos más importantes, porque pueden surgir problemas y tienes que saber resolverlo y no quedarte bloqueado. Bueno, pues esta convocatoria se va a abrir el 31 de marzo y se cierra el 28 de mayo. Actualmente solamente hay una astronauta, que es una piloto, que es ingeniera también, que se llama Samantha Cristoforetti, y bueno, pues ella es la única que está en activo de todos los astronautas chicos. Y lo que se pretende en principio es contratar a 4 astronautas fijos y tener 20 astronautas suplentes. Y se abre también algo súper curioso y muy novedoso, que son los paraastronautas. ¿Esto qué es? Pues estos son personas totalmente cualificadas para ser astronauta, pero que físicamente no es perfecto, o más o menos, para no decirlo así, no reúne las características que anteriormente se estaban pidiendo siempre para ser buen astronauta. Con lo cual, también están esa variedad, o sea, que se está abriendo bastante la posibilidad de que la gente pueda ser astronauta según las capacidades de cada uno. En octubre, una vez que se haga, que se cierre este periodo, el 28 de mayo, se empiezan a hacer pruebas, ¿vale? En octubre será cuando ya cierren totalmente a las personas elegidas. Y las pruebas primeras que se hacen son pruebas psicológicas, después médicas y luego dos entrevistas personales. La anterior convocatoria, que ahí no estaba solamente restringida a mujeres, sino que era de hombres y mujeres, que fue en 2008, de 10.000 candidatos de inicio, cuando acabaron la convocatoria, al final prácticamente se quedaron dos o tres. Y de ellos solamente una mujer, entre los más de 530 astronautas seleccionados para ir al espacio. Así que, pues bueno, quien esté interesado ya lo sabe, se abre la convocatoria el 31 de marzo y los requisitos son los que hemos dicho antes, así que chicas aventureras, chicas con ganas de descubrir el mundo que hay en el espacio, tenéis una oportunidad. Para ir a Marte, esa búsqueda, el primer astronauta, nos ha dicho Fernanda Villera que todo esto que se está haciendo ahora tiene como objetivo final crear las bases de que exista una conquista humana, conquista entre comillas, una llegada del hombre o de la mujer a el planeta rojo, a Marte. Hablamos ahora de los estados alterados de conciencia y de la influencia que pueden tener en la mente humana, Amado Martínez. Sí, es que este es un tema muy interesante, porque la conciencia es un término que a mí siempre me ha resultado problemático. Yo creo que, bajo mi punto de vista, todavía no hemos encontrado una explicación satisfactoria. Pero sabemos que el ser humano puede experimentar diferentes estados de conciencia porque nuestro cerebro está preparado para ello, aunque curiosamente algunos de ellos no podemos experimentarlos si no es a través de psicodélicos como el LSD, que es una sustancia extremadamente interesante, pero con efectos totalmente imposibles de prever y controlar en las personas. Y este es el motivo, seguramente, por el que, a pesar de que se ha intentado explorar su potencial terapéutico, haya acabado descartándose siempre. ¿Y cuáles son las características de un estado superior de conciencia? Vale, esta es la pregunta del millón. Y puede ser muy difícil describirlo, porque digamos que es un estado superior de conciencia, sería aquel el que no encaja en los niveles de alerta, autoconsciencia y meta-autoconsciencia, ¿no?, que conocemos o que solemos experimentar. Ni siquiera tendríamos una barrera clara entre el típico yo-tú en ese estado superior de conciencia. Bien, vamos al solo mío de la cuestión. La primera evidencia científica de la existencia del estado superior de conciencia la obtuvieron en la Universidad Británica de Sussex, en el Reino Unido. Y el experimento fue realizado precisamente con LSD. Y la gente se preguntará, ¿pero por qué el consumo del LSD les provocó ese estado superior de conciencia? ¿En qué se basaron, en todo caso, no, para decir que es superior y no medio o inferior, ¿no? Es una pregunta que yo también me haría. Pues porque los científicos miden los niveles de conciencia en base a las ondas cerebrales, las señales cerebrales. Entonces, señales más bien. Cuando estamos despiertos, tenemos más actividad natural que cuando estamos dormidos, ¿vale? Entonces, sí. Alfa, beta, gamma, sí. Vale, caliente. Por ahí va la cosa, sí. Pues bien. Resulta que bajo los efectos del LSD estamos más despiertos, más conscientes. La embriaguez lisérgica, ¿vale?, del LSD desata, es la palabra, literalmente el cerebro. Porque desaparece esa correlación estructural funcional del cerebro, que, para explicarlo un poco, es como si fuéramos de un pasillo a otro, sin importar si esta habitación era para esto y yo vengo con lo otro, ¿vale?, en el cerebro, para que me entendáis. De ahí la sinestesia, la visualización de entes, la percepción distorsionada del ego, ¿no? Porque el cerebro ahí como que va por libre, y lo que se experimenta además se percibe como real, como auténtico. Y a veces incluso se rescatan recuerdos enterrados de la infancia, otras veces se pueden vivir momentos de pesadilla, de pánico, de terror, y algunas veces pues se viven experiencias místicas que para algunas personas resultan sanadoras, aunque, como digo, los resultados son muy, muy imprevisibles. Y lo que este estudio vino a decir es que durante el estado psicodélico, la actividad eléctrica del cerebro es menos predecible y menos integrada que durante la vigilia consciente normal. Durante la vigilia consciente normal, digamos que nuestro cerebro está como más atado a la pata de la cama, ¿vale? Y cada cosa es cada cosa, y esto es para esto y esto es para lo otro. No se mezclan ahí, no explora, no va por libre, ¿vale? Y esto no quiere decir, ¿vale? También es muy importante que el estado psicodélico sea mejor, ¿vale? Aunque lo llamamos superior, ese estado de elevado de conciencia. Únicamente estamos hablando de que es una señal neural más alta. A veces, ya lo sabéis, los estados alterados de conciencia, ahora estamos hablando de estados alterados, ¿vale? Pues no están relacionados con el consumo de drogas, sino también con distintos tipos de meditación, de ayuno, falta de oxígeno, privación de sueño, esquizofrenia, narcolepsia y un sinfín de cositas en general. Bueno, pues ese hecho que determinados estados de la conciencia, de la mente, estados alterados que se pueden conseguir de diferentes formas, afectan a la conciencia normal, afectan a la mente, afectan al estado despierto, al estado normal de nuestra conciencia. Vamos a hablar ahora, Juan José Sánchez Oro, de la máquina del tiempo y de China. ¿Qué es esto? ¿Qué relación hay entre los dos? Eso digo yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque, bueno, ahora yo creo que ya se ha convertido China en que prácticamente es una, está ahí en esa pugna con Estados Unidos para convertirse en la primera potencia del mundo, pero realmente China ya ha entrado en el imaginario mundial como una potencia que prácticamente es capaz de hacer todo. Ya no los vemos únicamente como hace unos años, que prácticamente era la gran fábrica del mundo, pero que se dedicaba a copiar. Ahora sabemos que ya no solamente copia, sino que también innova. Innova y además mucho, ¿no? Tiene además, está generando ahora mismo, creo que al año, más patentes que Estados Unidos. Y entonces ha empezado a circular una noticia, también por internet, que fijaros un poco la cadena de acontecimientos tan extraña. De pronto hay un periódico digital. ¿No? Eso que se ha dicho, unos a favor, otros en contra. China jurando y perjurando que no tiene nada que ver con eso. Claro, porque lo que ha ocurrido es lo siguiente. Hay una publicación que se llama Six Park News, que de pronto ha presentado un PowerPoint, supuestamente que alguien le había filtrado. Y en ese PowerPoint, que es una de las herramientas que a ti más te gusta, Bruno, lo que presentaba era una especie de diagrama con una serie de diapositivas titulado algo así como Dispositivo Experimental de Generación de Túneles Espaciotemporales. Bueno, pues este PowerPoint comentaba en su desarrollo que había una que estaba detrás el Instituto de Física de Altas Energías de la Academia China de las Ciencias y además una empresa tecnológica, una empresa privada. Y que ambas, tanto esta institución pública china como esta empresa privada, estaban desarrollando este dispositivo experimental que, según aparecía en este PowerPoint, que como digo, era una especie como de filtración, resulta que decía que este dispositivo era capaz de distorsionar el espacio y el tiempo, controlar el flujo del tiempo, romper la barrera del tiempo y del espacio, y que podía ser utilizado para viajar en el tiempo, hacer viajes interestelares y también extender la vida. Incluso en alguna de estas diapositivas aparecían algo así como una especie de incubadoras en las cuales supuestamente se tendrían que introducir las personas para hibernar mientras realizaran esa especie de viaje en el tiempo o de viaje interestelar, puesto que, como digo, valía tanto para viajar en el tiempo como en el espacio. Y todo esto, además, dentro de este PowerPoint figuraban también unas informaciones, digamos, más prácticas relativas a que en qué lugar de China se iba a realizar a poner en marcha este dispositivo, cómo se tenía que alquilar una superficie de unas 16 hectáreas para construir todo este gran laboratorio que permitiera desarrollar estos experimentos científicos, y además hablaban de que en torno entre 7 y 12 meses, ya en el momento en el que ya dispusieran de los fondos suficientes, pues ya a partir de ese, prácticamente de un año, pues que ya empezarían a tener determinados resultados importantes. Como digo, además anunciaban que había esta especie de acuerdo en este PowerPoint, de acuerdo de cooperación un poco público y privado entre este Instituto de Física de Altas Energías de la Academia China de Ciencias y esta empresa privada, y luego también en el PowerPoint figuraba el nombre de un ganador del Premio Nobel de Física, un tal Gao Kun, que al parecer también había elogiado y se había entusiasmado con este dispositivo. Bueno, pues esto que se ha empezado también a viralizar en redes sociales ha obligado a que el propio Instituto de Física de Altas Energías de la Academia China de Ciencias lanzara un comunicado desmintiendo todo esto. Y luego también, por ejemplo, pues claro, ha habido que han estado tratando de mirar el ganador este del Nobel que supuestamente avalaba este dispositivo, este tal Gao Kun. No aparece ninguno que tenga este nombre. Yo sí que he encontrado uno, el único Nobel de física me parece que tiene China, que es Charles Kuen Cao. A lo mejor aquí sí que hay un problema de transcripción, ya sabemos que el chino se transcribe de diferentes formas, pero esta persona murió en el año 2018 y según he estado viendo, creo que desde el 2010 aproximadamente ya empezaba a tener Alzheimer. Y entonces, bueno, no sé hasta qué punto, cuándo pudo dar realmente el visto bueno a esta empresa. También la propia empresa de la que estábamos hablando, esta empresa privada, no existía antes del 30 de diciembre de 2020. O sea que todo parece como una especie de bulo, que ahora ya empieza a surgir, claro, la duda. ¿Se trata realmente de un bulo? ¿Se trata realmente de que se les ha pillado, se ha filtrado esta información y realmente el proyecto está en marcha y ahora lo que quieren es tratar de ocultarlo? Y bueno, ya está circulando en la red y, como digo, bueno, pues ya se convertirá, imagino, pues en un ingrediente más para muchas teorías de la conspiración. Por lo tanto, China o una empresa china no está construyendo la máquina del tiempo o una máquina del tiempo. Oficialmente ellos dicen que no. De todas formas, además, las prestaciones que están comentando aquí, y además a partir de un PowerPoint, que tampoco es que, claro, evidentemente de mucha información técnica de cómo lo quieren llevar a cabo, pues está nunca mejor dicho años luz de lo que se conoce. Fíjate, algo en ciencia, claro. Algo tan antiguo, tan una máquina del tiempo, pues igual sí, pero al pasado. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya te digo que hay gente que vive todavía la Edad Media, o sea sí, que sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar ahora de tecnología, seguimos hablando de tecnología, pero esta en concreto promete hacer levitar objetos. Sí, dicen que se ha conseguido levitar objetos mediante la luz. De momento lo han conseguido en laboratorio, pero tienen una aplicación que piensan que puede funcionar. Han sido investigadores de la Universidad de Pensilvania. Ellos han conseguido, como acabo de comentar, levitar objetos usando únicamente la luz, que dice que podría ser el equivalente, pues, lo que nos contaban antes cuando contaban los cuentos de la mil y una noche, ¿no? Como la alfombra mágica, así que va levitando. Bueno, pues resulta que para conseguir esta levitación mediante la luz, estos investigadores de la Universidad de Pensilvania pues cortaron unos discos de un material transparente que llaman tereftalato de polietileno, que también se conoce como milar o melines, que es mucho más fácil de comentar. Bueno, pues es una especie de plástico que se usa en envases muy normalitas de bebidas e incluso también como textiles, este tipo de plástico. Bueno, pues se trata de un polímero que dice que pertenece al grupo de materiales sintéticos denominados poliésteres. Bueno, pues resulta que estos discos de milar que los han cortado, que son de unos 6 milímetros de diámetro, lo recubren en sus lados, en los lados inferiores, con nanotubos de carbono. Y bueno, pues estos nanotubos de carbono tienen un sistema que presenta una alta conductividad eléctrica y también térmica. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Pues que los discos, una vez depositados en el interior de una cámara de vacío, lo que hacen es que junto a 8 diodos emisores de luz LED que concentraron su energía en las dos pequeñas bandejas de plástico, una vez que esos nanotubos alcanzan la temperatura adecuada, se consigue que los discos empiecen a levitar dentro de esa cámara a presión. ¿Y qué es lo que imita esto? Pues según los investigadores, imita lo que se consigue, la misma presión que se consigue en la mesosfera. ¿Y por qué piensan que es importante? Porque dicen que si se consigue poner estos discos levitantes en la zona de la mesosfera, se conseguirá tener como una especie de espía tecnológico. ¿Por qué? Pues porque la mesosfera es atravesada habitualmente por estrellas fugaces, por rayos cósmicos, por partículas energéticas que además son originadas por tormentas solares. Bueno, pues sí, se consigue que estos discos estén levitando en esta zona de la mesosfera, podrían perfectamente enviar datos porque transportarían unos sensores para que desde la Tierra se pueda saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en la mesosfera. Una zona que hasta el día de hoy está totalmente inexplorada y que vendría muy bien pues para saber todo este tipo de interacciones que hay. Así que, pues bueno, están en ello, van a intentar a ver si se puede llevar a cabo y pasarlo del laboratorio a la vida real. Ese intento, eso que se está haciendo, una tecnología para hacer levitar objetos. Seguimos hablando, bueno, es un mito, es una realidad. Mado Martínez, vamos a contar un poquito, si te parece, qué conexión puede haber entre la luna llena y el dormir. Pero antes escuchamos un corte de una grabación de Doctor en Alaska, una serie de televisión mítica, ¿verdad? Sí, una serie que siempre ponemos para todo porque hablan de todo. Bueno, pues escuchamos un poquito ese corte, esa voz, y luego hablamos de la información. Pero en vista de las vueltas que hemos dado en la cama estas últimas noches por miedo a dónde podrían llevarnos nuestros sueños, no estoy dispuesto a fingir que el hombre de la luna está vigilando nuestros intereses. De ninguna forma, es demasiado comunista. Hasta que ese grandullón haga la maleta y se marche, guardad los utensilios afilados y quedaos cerca de alguien querido, si tenéis la suerte de tenerlo. Nos veremos por la mañana, amigos, o a la luz de la luna, lo que ocurra primero. Mado Martínez, ¿eh? ¿Nos vemos a la luz de la luna o por la mañana? ¿O es lo mismo? No es lo mismo, ¿no? Lo primero sí. Que ocurra, ¿no? Dice. Lo primero que ocurra, no. Que tiene que ser siempre. Pues la luz, sí, de la luna. La mañana. En la mañana estamos durmiendo, ¿no? Noche de luna llena, ya sabes. Pues a partir de ahora, noche de luna llena, cuando tengamos la luna ahí que esté a puntito ya de ponerse llena, va a ser noche de búhos. Aunque aquí en la Rosa de los Vientos, sí, yo creo que estemos todos un poco buitos. Y mucho enamorado de la luna también hay, que lo sé yo, aquí en la mesa de redacción, aunque yo creo que... Pero hay un no poquito de mito, ¿no? Y creencias, la luna llena nos hace más violentos, ese tipo de cosas, ¿no? Hay un poco de mito en ese asunto. Hay muchos mitos y casi todos los mitos han sido desmontados por la ciencia. Casi todos. Pero fíjate que ahora hay un estudio que dice que a lo mejor tenemos que nuestro estudio está relacionado con las fases, o sea, que nuestro sueño está relacionado con las fases lunares. Es un estudio muy bonito, se ha llevado a cabo de forma internacional entre dos universidades de Estados Unidos y una universidad de Argentina, respectivamente, que además ha conseguido tener un registro de las variaciones del sueño tanto en ambientes urbanos como rurales. Y en concreto comparando a durmientes tan dispares como los indígenas del norte de Argentina con los estudiantes universitarios de Seattle. Y todos presentaban oscilaciones antes de la luna llena, en los 3-5 días previos, sin importar si tenían acceso a la luz eléctrica o no, que como sabemos, la luz eléctrica también influye en los biorritmos. Lo que vendría a sugerir, ¿vale?, este estudio, es que los ritmos circadianos están de alguna manera vinculados a las fases lunares. Entonces, esta oscilación va aumentando cuando a la luna le falta ya poquito para el plenilunio. Está ahí poniéndose como muy intensa, muy brillante, cobrando todo su esplendor. Bueno, pues los días anteriores ya tardamos como 30 minutos más en quedarnos dormidos y además dormimos 50 minutos menos. Y esto sucede, pues eso, de 3 a 5 días antes del plenilunio y además nos vamos a la cama más tarde. Nos hacemos más buitos. Y luego ya, pues en luna llena, yo pues personalmente me convierto en diosa licántropa, como diría Shakira en la canción, y me voy a comérmelo arriba antes de irme a dormir. Bueno, pues son los hábitos, y es curioso todas las cosas que hacemos, los hábitos que tenemos, que tiene el ser humano antes de irse a dormir, porque parece que nos vamos a más allá, que desaparecemos, que salimos de la vida, pero qué va, estamos ahí, incluso Juanjo, uno puede comunicarse con nosotros. Sí, bueno, ahora también ha habido un nuevo estudio, y fíjate si tenemos ya variedad de sueños, que acaban de inventar, por así decirlo, los denominados sueños interactivos. Es decir, sería una versión de sueños en las cuales nosotros ya no solamente vamos a estar durmiendo, sino que además, en principio desde el exterior, alguien puede dialogar con nosotros y en principio podríamos responder a determinadas preguntas, preguntas sencillas a través de sí o no, por ejemplo, con determinado movimiento de ojos o hablando, resolver también determinados problemas matemáticos simples, como movimientos faciales y oculares, y resulta que luego también esas preguntas que alguien nos haya formulado mientras estamos dormidos, también seríamos capaces de recordarlas después. Esto, como digo, sería una nueva versión de estos sueños que acaban de investigar la Universidad de Northwestern en Chicago y que, como digo, parece que, bueno, hasta ahora teníamos, y aquí hemos ido hablando pues en muchísimas ocasiones de diferentes tipos de sueños, sabemos que, esto sí que nos pasa a cualquiera, que los sonidos del mundo exterior de alguna forma también nos influyen. A veces, por ejemplo, pues el sonido del despertador lo podemos incorporar como si fuera a lo mejor una alarma, ¿no? O como un objeto que forma parte dentro de nuestro sueño. Le damos una realidad así onírica. Luego tenemos, y hemos hablado también en muchas ocasiones, de los sueños, de los soñadores lúcidos, que son capaces incluso de crear determinados escenarios, paisajes, ser conscientes mientras están en el sueño de todo lo que está ocurriendo. Se convierten prácticamente en personajes que pueden hacer lo que quieran dentro de ese paisaje onírico que en muchas ocasiones lo han creado a su medida. Aquí hemos hablado cómo, por ejemplo, estos soñadores lúcidos a veces utilizan los propios sueños para superar determinadas fobias, ¿no? Imaginarse, por ejemplo, que están hablando ante un auditorio, si tienen problemas para hablar en público. También, por ejemplo, si tienen miedo a volar, pues imaginarse justamente que son pasajeros en un avión. Y eso, como bueno, ellos pueden recrear todo ese entorno, pues lo hacen perfectamente. Pero claro, siempre, y luego tenemos también los sonámbulos, ¿no? Pero siempre, claro, en todos estos casos se estaba manejando, o sea, veíamos que de alguna forma podíamos meternos dentro del sueño, pero siempre en una comunicación unidireccional, ¿no? Siempre es como desde el exterior o desde el propio soñador que es capaz un poco de manejar esto. Pero esto de que sea realmente bidireccional, que haya una comunicación, que sea un sueño interactivo, es algo que se ha propuesto esta universidad y que viendo estas posibilidades lo ha empezado a desarrollar. Y lo que ha hecho ha sido justamente esto. Ha empezado a crear unos experimentos, un estudio que ha realizado de momento con 36 voluntarios, voluntarios que algunos de ellos se consideraban ya expertos en sueños lúcidos, o sea, tenían esa capacidad para controlar lo que soñaban, pero luego también había otros que no tenían esa experiencia, no tenían esa destreza, y ha habido que entrenarlos para desarrollar esa capacidad de onírica, ¿no? Esa capacidad del sueño lúcido. Bueno, pues una vez que han conseguido hacer esto, lo que hacían era ya que les inducían el sueño, y cuando comprobaban que efectivamente entraban en la fase REM, que como sabemos es la fase donde tenemos ese movimiento rápido de pupilas y que indica que efectivamente ya estamos durmiendo, o sea, perdón, ya estamos soñando, bueno, pues empezaban a transmitirles determinadas preguntas, incluso transmitirles también determinados pequeños problemas aritméticos muy sencillos, para ver si ellos, sobre la marcha, mientras estaban soñando, eran capaces de resolverlos y, lo que era mucho más importante también, si luego, cuando despertaban, podían recordarlos. Fijaros que hay una serie de bulos, ¿os acordáis de los cursos estos famosos de Aprende Inglés Durmiendo? Que siempre se ha dicho que son falsos, que realmente sí. no funcionan, ¿no? Bueno, pues claro, aquí se empieza a abrir una especie de ventana peculiar de oportunidad, porque lo que ha demostrado este estudio, aunque la muestra todavía es muy pequeña, es que muchos de los durmientes recordaban las preguntas que les estaban haciendo y además consolidaban, digamos, ese recuerdo onírico, lo consolidaban luego durante la vigilia, eran capaces luego de recordarlo. Hasta ahora lo que ocurría era que se pensaba que el sueño, y es una de las hipótesis que está también, como parece, más asentada, es que el sueño sirve para asentar los conocimientos, los recuerdos, la memoria durante el día. De hecho, recomiendan también que cuando tú tienes un examen, pues duermas mucho antes del examen, porque así consolidas lo que has estudiado, ¿no? Bueno, pues aquí parecería que ya durante el sueño también tendríamos cierta capacidad de aprendizaje. Lo que ellos están tratando de ver es precisamente eso, si son capaces de utilizar estos sueños interactivos, primero de extender la investigación a que haya más grupos que trabajen también para ver si pueden confirmar que realmente esto ocurre, y luego, claro, intentar ver si son capaces de desarrollar estas prácticas, estas habilidades, esta capacidad también de inducir el sueño, pero además, como digo, la interacción, ¿no?, con el durmiente, para ver si a partir de aquí se pueden obtener determinados beneficios psicológicos, ¿no? O sea, se abre, como digo, aquí una ventana de oportunidad, pero también yo creo que también es algo como bastante inquietante, ¿no? Porque parece como que era ya el último bastión que nos quedaba donde nadie podía penetrar, y resulta que también incluso en los sueños, de alguna forma, pues se están abriendo ahí unas determinadas puertas que no sabemos hacia dónde nos pueden llevar. Miguel, nos has comentado en alguna ocasión, lo hemos explicado aquí, que existe una serie de gente, una serie de personas, los onironautas, que son capaces de viajar en el mundo de los sueños, de salir de su cuerpo, de ir a donde quieren, incluso de quedar uno con otro, una persona con otra, en el sueño. Y quedan, bueno, pues en sueños, nada más y nada menos, pero es que son conscientes de ello. Sí, aquí en La Rosa de los Vientos hemos emitido unos cuantos testimonios de este estilo, e incluso hemos entrevistado a soñadores lúcidos que cuentan historias absolutamente increíbles, ¿no? Durante un tiempo entrevisté a bastantes de estos soñadores lúcidos, que además es muy interesante porque forman grupos que se comunican a través de Internet, además grupos de personas que viven en diferentes países del mundo, ¿no? Incluso, y que en muchas ocasiones quedan a una hora concreta para dormirse y tener esas experiencias de sueño lúcido, ¿no? Y algunos de ellos pues me han contado historias muy alucinantes, como de gente que se encuentra en esos sueños lúcidos, ¿no? Porque digamos que hay una serie de grupos de soñadores lúcidos que se crean mundos a medida, ¿no? Mundos a medida que comparten entre ellos, y en esos mundos se encuentran incluso o son capaces de comunicarse con otros soñadores lúcidos. Y a mí me han contado historias muy increíbles, de las que solamente tenemos los testimonios de los protagonistas, pero que son gente que no desean ningún tipo de publicidad, sino que te lo cuentan siempre bajo la promesa del anonimato, y son cuestiones muy increíbles, como personas que se conocen en ese sueño lúcido y que llegan a pasarse incluso correos electrónicos y números de teléfono para luego en la vigilia quedar entre ellos, ¿no? Y casos de estos me han contado varios y muy increíbles, ¿no? Incluso personas que se meten en los sueños de otras personas para ofrecerles un mensaje, porque no podían contactar con esas personas, ¿no? Pues están buscando a alguien, a un primo, a un familiar, son soñadores lúcidos, no saben dónde están, tienen un mensaje importante que transmitirle y se meten dentro de sus sueños lúcidos para que llame a tal persona, para que llame a su madre, para que llame a su padre, etcétera, ¿no? Y casos. Oye, de los que sueñan son convivientes o no son convivientes. ¿Qué se hace con ellos? Vamos a. Bueno, esto es muy curioso porque yo me he encontrado con soñadores lúcidos que formaban parte de algunos de estos grupos de soñadores lúcidos que, en contra de los que os podáis imaginar, algunos de ellos obviamente si estaban interesados en cuestiones vinculadas con el mundo de la mística, del esoterismo, incluso de lo paranormal, pero gran parte de ellos no tenían tampoco un gran interés en este mundillo. Y me estoy acordando de una de estas soñadoras lúcidas que tenía un apodo dentro de uno de estos grupos, que estaba formado, como digo, por personas de diferentes países, que se hace llamar la bruja, y en este caso ni siquiera su marido sabe que ella es soñadora lúcida y que comparte sus sueños pues con un grupo de estos soñadores lúcidos. Lleva una vida muy normal, nada vinculada, en ningún sentido, no tiene ninguna vinculación con el mundo del misterio, y sin embargo es una soñadora lúcida. Y lo más interesante que me decían estos soñadores lúcidos es que esto está al alcance de cualquiera, incluso me dieron algunos manuales, ¿no? Bueno, es decir, que esto con práctica esta mujer hace cosas a espaldas del marido, ¿no? pues sí, viaja. En cierto modo, sí, claro. Viaja a otros mundos. Y también me decían cosa muy interesante, ¿no? Me decían, es que esto es como vivir dos veces, porque tú cuando duermes, en teoría, pues bueno, no recuerdas lo que haces en ese tiempo y nos pasamos un tercio de la vida durmiendo, ¿no? Y sin embargo, si te conviertes en un soñador lúcido, puedes vivir mientras duermes otra vida, por lo tanto estarías viviendo dos veces, estarías viviendo el doble, ¿no? Esto es algo que me decía y que también me llamó mucho la atención. Oye, Miguel, ¿tú te levantas por la noche mientras duermes para comer? Pues la verdad es que me suelo acostar bastante tarde y a veces como algo antes de acostarme, pero eso de levantarme a las 4 de la mañana y comer algo, pues no. ¿No? ¿No lo haces? No, no, la verdad es que no. Bueno, pues hay gente que lo hace y que come incluso manzanas. ¿Y qué le pasa? Pues que si a la gente le gusta la fruta, es algo que les puede resultar muy, muy beneficioso, según un último estudio que han elaborado científicos, sobre todo científicos que han liderado pues la International Society for Stem Cell Research. Bueno, pues ellos han estado haciendo unos experimentos. Entonces, han comprobado que en roedores, si tú coges y tienes células madre del cerebro de roedores y coges y le incluyes unos nutrientes que son quercetina o ácido deshidroxiberzoico, que son dos elementos que son los fitonutrientes que pueden estar, que así sonando queda un poquito fuerte, pero es comer una manzana, lo que está en la cáscara de la manzana y lo que está en el interior de la manzana. Bueno, pues eso, si se lo incluyes a esas células madre del cerebro de ratones, resulta que se genera más neuronas, que se les regenera neuronas y que además amplía el poder de concentración o de memoria de los roedores. La verdad es que están haciendo unos estudios muy importantes porque están viendo que, al igual que se sabe que hacer ejercicio viene muy bien para la química del cerebro, para la concentración y para sentirte mejor contigo mismo, pues resulta que tomando este tipo de frutas, como sobre todo las manzanas, pero también fresas, moras, arándanos, incluso uvas rojas también las ponen, pues si tú tomas un alto concentrado de estos fitonutrientes, eso ayuda al cerebro a concentrarse, a tener más memoria y no solo eso, sino también a lo que estamos comentando, incluso a generar neuronas. Se están haciendo más experimentos, porque claro, ahora todo esto se tiene que llevar a cabo también en estudios en humanos y también en animales. Pero algo tan sencillo y tan normal y tan sano como tomar fruta puede llegar a utilizarse, pues eso, incluso para tener algún tipo de control con el hipocampo, porque también actúa directamente en el hipocampo del cerebro de los humanos. Así que bueno, seguiremos pendientes de todos los estudios que están haciendo, de las investigaciones que están haciendo, pero porque podría ser algo muy, muy bueno para el aprendizaje, para la memoria, incluso para potenciar también las funciones cognitivas de animales y humanos en un futuro. Esos son los beneficios de las manzanas. Lo importante que es la fruta, bueno, pues una perspectiva más en este caso sobre las manzanas. Contamos, Miguel, otra noticia, otra información sobre un clásico del mundo del misterio, sobre la figura. Vamos a contar un poquito qué es lo nuevo que se sabe, pero qué es lo que es el Mothman, de qué se trata. Bueno, pues fíjate que todos conocemos al Mothman y esta historia comienza en 1966 en Point Pleasant, que es una ciudad de Virginia Occidental donde aparece este Mothman, ¿no? Sin embargo, esta es solo una de las apariciones de una de estas extrañas criaturas, pero hay otras muchas más e incluso también en Estados Unidos, ¿no? Y hace unos días un conocido investigador de hechos forteanos británico que se llama Nick Redfern ha entrevistado a una periodista llamada Linda Godfrey, y esta fue la periodista que dio a conocer un fenómeno muy similar al del Mothman, pero en este caso es el fenómeno del hombre lobo o hombre perro, ¿no? Y fue esta periodista la encargada de sacar las primeras informaciones sobre las apariciones de esta extraña entidad, que empezaron en el año 1991 en una pequeña ciudad que se llama Elkhorn, en Wisconsin, en Estados Unidos, ¿no? A esta criatura también se le conoce como la bestia de Bray Road, porque los primeros avistamientos se dieron precisamente en una carretera que se llama así en esta ciudad, en la ciudad de Elkhorn, ¿no? Y al igual que sucedió con el Mothman, y esto es absolutamente fascinante, los avistamientos de esta entidad, de este hombre perro, este hombre lobo, primero se circunscribieron a un ámbito absolutamente local, ¿no? Esta pequeña ciudad, como en el caso del Mothman, fue Point Pleasant, ¿no? Y con el paso del tiempo, estos avistamientos acabaron extendiéndose a otras zonas, en el caso del hombre perro, a otras muchas zonas del estado de Wisconsin. Y la historia es alucinante, como empieza, ¿no? Linda Godfrey trabajaba en un semanario local de esta ciudad, de esta pequeña ciudad que se llama Elkhorn. Y ese, perdona Miguel, como si fuera el otro Mothman. El Mothman es la traducción, el hombre polilla. Bueno, pues en esta ocasión hay otro tipo de apariciones que tiene que ver con esa parte que se describen por parte de los testigos como un animal. Claro, si el Mothman es el hombre polilla, en este caso sería un hombre lobo o un hombre perro, ¿no? Y como digo, esto empieza cuando yo trabajaba de periodista en este semanario que se llamaba La Semana de esta ciudad, y de pronto una amiga le comenta que los padres y los alumnos del instituto local pues no paraban de hablar de las apariciones de un hombre lobo, ¿no? Que al parecer algunos de ellos habían visto. Entonces Linda le explicó la historia a su editor, le dijo que investigara, se acordó que tenía otra amiga que tenía una hija estudiando en ese instituto, la llama. Y esta mujer le dice, claro, claro, si es lo único de lo que se habla. Varias personas dicen que han visto a este hombre lobo, ¿no? Entonces, bueno, esta periodista entrevista a la primera testigo de las apariciones de este hombre perro. A partir de ahí empieza a tirar del hilo y consigue más testimonios. Uno de estos testimonios le dice que se ha puesto en contacto con la policía local y que había sido entrevistada por el oficial del control de animales del condado, así que la periodista lo que hace es llamar a este oficial del servicio de control de animales del condado. Y este oficial le dice que sí, que había recibido muchas llamadas, que había hablado con varios testimonios, e incluso abre un cajón y saca una carpeta. Y en esa carpeta ponía hombre lobo, y ahí había varios testimonios de testigos y varios dibujos realizados por los testigos, ¿no? Bueno, a partir de ahí consigue más testimonios, publica esta historia en este semanario local. Ella piensa que iba a ser una noticia como cualquier otra, que iba a pasar desapercibida, pero se equivocó. Se desató la locura. ¿Sabes por qué? Porque de pronto la gran agencia de prensa, Associated Press, se interesó por la historia, la compró y, claro, y la dio a conocer al mundo entero. Entonces llegaron cámaras de televisión, periodistas de todo el mundo, convencieron a muchos de los testigos para que hablaran y como digo, al final esta historia pues se hizo muy conocida y comenzaron a surgir testimonios de las apariciones de este hombre lobo, este hombre perro, en otras partes de Wisconsin. La historia de el otro Mothman, que lo hemos comentado aquí con Miguel Pedrero en la tertulia Zona Cero, que todavía estará con vosotros durante unos minutos más en la siguiente hora del programa. Hoy estamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, hasta las 4 de la madrugada. Ahora llegan las noticias, la información, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Continuamos con Silvia Casasola, con Juanjo Sánchez Toro, con Mado Martínez y con Miguel Pedrero. Y hemos comenzado el programa de esta noche hablando de Marte. La llegada de una nave de la Tierra a Marte ha sido una de las noticias importantes en este mundo. En el caso de lo aeroespacial, de la carrera espacial, hemos tenido a una de las personas, a uno de los responsables de esa misión aquí en el programa esta noche, en La Rosa de los Vientos. Y finalizamos también la tertulia Zona Cero, Miguel Pedrero, hablando de Marte, de minerales en Marte. Claro, porque ahora todos estamos muy atentos a ese amartizaje del Perseverance y los futuros descubrimientos que nos pueda proporcionar. pero ha pasado desapercibida otra noticia que también tiene que ver con la existencia de vida en Marte, en el planeta rojo. Y es que los astrobiólogos están empeñados en encontrar vida en Marte, sí o sí, y hay dos posibilidades de encontrar esa vida. O bien se trata de formas de vida similares a las de la Tierra, o formas de vida muy exóticas, es decir, bastante diferentes. Pero aún así, parece que para ambas formas de vida, lo fundamental es la existencia de agua, que es vital para la vida. Y sabemos que en Marte hay agua, porque hay hielo en los polos. De hecho, se sospecha incluso que hay lagos subterráneos, y de lo que no cabe ninguna duda, tampoco, es de que en el pasado existió agua en la superficie del planeta rojo. No sabemos por qué se convirtió en un planeta desértico, la verdad es que no sabemos qué ocurrió, pero es fundamental conocer por qué es un planeta desértico, porque eso nos puede ayudar a evitar que eso mismo suceda en nuestro planeta, en la Tierra. Bueno, pues el caso es que hace tan solo unos días la Agencia Espacial Rusa y la Agencia Espacial Europea dieron a conocer una fotografía tomada por un satélite espacial. Ese satélite espacial es el ExoMars. Y la dieron a conocer las dos agencias espaciales, la rusa y la europea, porque ambas agencias están colaborando en un proyecto espacial tremendamente interesante. De hecho, esta imagen fue captada por un satélite en el mes de noviembre de 2020, pero la han dado a conocer, como digo, hace unos pocos días, porque los expertos llevaban meses analizando esa imagen. Y en la imagen lo que se ve es un cráter de unos 12 kilómetros de diámetro. Este cráter está en el hemisferio sur de Marte, y el cráter fue provocado por el impacto de un meteorito en el pasado remoto, ¿no? Pero la importancia de esta foto está en los colores que se ven en una parte de los bordes del cráter. Es decir, se ven diferentes tonos como consecuencia de los distintos minerales que hay sobre la superficie de Marte. Pero lo interesante son unas manchas de color claro, porque eso indica que se trata de capas geológicas muy antiguas formadas por la presencia de agua. Es decir, que la erosión de los mares que había en Marte en un pasado dio lugar a la aparición de ciertos minerales arcillosos que tienen esa coloración, ¿no? Y ese es uno de los descubrimientos principales de este satélite espacial ExoMars, de esta colaboración entre la Agencia Espacial Rusa y la Agencia Espacial Europea. Pero este ExoMars también hizo otro descubrimiento muy importante en Marte, que también pasó desapercibido, y es que ha localizado cloruro de hidrógeno, que es una molécula que no se sabía que existiera en Marte. ¿Y eso qué puede significar? Bueno, pues de momento no tenemos ni idea. Pero más interesante todavía es que hay una segunda fase de este proyecto de la ESA, de la Agencia Espacial Europea y de la Agencia Rusa. Y es que en el año 2022 van a lanzar una plataforma de aterrizaje ruso que se llama Kazachok, que amortizará en el planeta rojo. Y de esa plataforma va a salir un rover que se llama Rosalind Franklin. Es decir, que va a hacer una serie de estudios muy similares quizás a los que ahora está haciendo el Perseverance, pero incluso yendo más allá. Es decir, que hay otro proyecto Perseverance que lo veremos el año que viene y en el que participa Europa, la Agencia Espacial Rusa, y que yo creo que también nos dará grandes sorpresas, como ya nos lo ha dado con esta información que estoy contando. Fíjate que cuando comenzábamos en esta historia, en estos temas, en los años 80, comienzos de los 90, se hablaba mucho, Miguel, ¿te acuerdas de la Esfinge en Marte, sí, claro, de las pirámides? Se hablaba también de las características insólitas, llamativas, no explicadas, de uno de los satélites naturales de Marte, de Fobos, que era, pues tenía una forma un poco extraña, ¿no? Sí, bueno, yo me acuerdo, claro, de eso. Y, bueno, y ya nos habla de todo eso. Bueno, claro, ya no se habla porque está más o menos explicado. Explicado, claro. Se ha demostrado que eso era un juego de un efecto óptico, ¿no? De sombras y luces, y que esas formas de ese rostro y esas pirámides, digamos que estaban en las fotografías, pero no en la superficie de Marte, ¿no? Como digo, que era un efecto óptico, pero eso fue noticia. Que no generó, Bueno, pero yo me acuerdo medio... la portada de libros con las fotografías de esa cara que le llamaban esfinge, pero era como una cara que estaba en la superficie de Marte, que estaba mirando la parte superior al espacio exterior, y era enorme, exacto, gigantesca. Exacto, bueno, yo me estoy acordando incluso de una portada mítica de la revista Año Cero, sí, con esa portada de esa cara marciana que a mí me tuvo flipado durante mucho tiempo, y en una época en la que no existía internet, ¿no? Pues uno leía y releía ese artículo de Año Cero sobre esa historia fascinante que al final, bueno, se demostró que tenía una explicación, pero a pesar de eso, yo creo que quedan tantos enigmas por descubrir en Marte, y es muy probable que en Marte hallemos la primera prueba de la existencia de vida extraterrestre. No sé si vida microbiana como tal, o quizás rastros de la existencia de esa vida microbiana, pero yo creo que ahí encontraremos grandes sorpresas. Y esto que puede parecer una tontería, es decir, porque vida extraterrestre no nos vamos a encontrar en Marte. Claro, no nos vamos a encontrar con un marciano, con un ser humanoide, pero se pueden encontrar restos. De hecho, claro, una investigadora española, Carmen Gascaso, fue la que investigó el famoso meteorito de Marte que tuvo en sus manos y que enseñó al mundo Clinton en su momento, y que ese meteorito que había estado en Marte, que pertenecía a un trozo de Marte y que cayó a la Tierra, cayó en la Antártida, tenía una serie de rasgos que indicaban que había habido vida en el pasado de Marte, y esa es la prueba más irrefutable de todo eso. Claro, y yo creo que el descubrimiento real de la existencia de vida microbiana extraterrestre, yo creo que tendrá un impacto psicológico brutal en todo el mundo. Yo creo que eso además puede hacer de impulso, de acicate, para que existan mayores inversiones en lo que es la carrera espacial, porque de lo que no cabe ninguna duda es de que nuestro futuro está ahí arriba, es decir, que nuestro signo es conquistar el espacio exterior, conquistar el cosmos, y que eso solo lo podemos hacer mediante la colaboración internacional, es decir, como en este caso, la Agencia Espacial Europea, la rusa, pero veremos misiones muy increíbles donde colaborarán los rusos, los europeos, los chinos, los indios, veremos cosas muy increíbles, porque para llevar a cabo esa carrera espacial y esa colonización del espacio exterior, lo que necesitamos es una colaboración internacional. Y recordar que también había esa hipótesis que comentaban que a lo mejor el origen de vida en la Tierra había sido a consecuencia de algo que había llegado de Marte. Ahora veremos si con estos estudios que se están realizando, tanto en Emiratos Árabes, dentro de unos meses también amartizará la nave china, lo que está recopilando Perseverance, pues aparte de intentar ver si hay vida allí en ese planeta, pues también sacar conclusiones y también pruebas de si en algún momento dado efectivamente hubo esa vida y de alguna forma pues dio nacimiento a la vida en nuestro planeta. Fijaros, llevamos tanto tiempo buscando marcianos y al final resulta que los marcianos vamos a ser nosotros, que son los hijos de Marte. Fíjate. Estaría bien, ¿eh? Sí, desde luego. Sí. Hablando de marcianos, porque tiene una categoría inmensa, inmensa, fuera de lo común, extraterrestre, como actor, fantástica, única, Paul Newman. Y ahora parece, falleció hace un tiempo, pero parece incluso que se aparece, Juanjo. Bueno, esto es también... Hoy me parece que me ha tocado la noche de las noticias un poco de bulo, ¿no? Pues bueno, resulta que también se ha generado cierto revuelo en Internet, porque efectivamente hace unos días se produjo un incendio en un campamento que había fundado, un campamento de verano para niños que tienen determinadas dificultades, y que lo fundó hace bastante tiempo el actor Paul Newman. Bueno, pues resulta que ha ocurrido que en lo que ha sido la difusión de esta noticia, pues también se comentó que efectivamente lo que había ocurrido era que se había producido este incendio y tal, pero resulta que, claro, en el titular que se transmitió a través de los medios de comunicación, se decía que era el campamento que se había incendiado por Paul Newman. Hubo ahí una especie de error de transcripción, y eso ha generado que en las redes sociales bueno, tuviera, que muchos cogieran ese doble sentido y empezara ya a difundirse que efectivamente lo que había ocurrido realmente era que el fantasma de Paul Newman, no se sabe muy bien por qué motivo, evidentemente, habría querido incendiar uno de los campamentos que él había ayudado a fundar y que encima con más cariño, ¿no?, y con más interés y dedicación le había puesto a esa fundación. Entonces, de nuevo aquí nos encontramos con otro de estos casos que, como ya digo, esta noche me ha tocado un poco todos estos, cómo la red se está convirtiendo también en una especie de gran laboratorio donde se están generando de cosmos, donde también se están generando muchísimas noticias virales y que evidentemente, pues bueno, lo que hacen es que nos obligan a cada vez estar más atentos a todo este tipo de informaciones, ¿no? Todo este tipo de bulos, que en este caso le ha tocado a Paul Newman, que para mí también es uno de los grandes actores que a mí más me seduce, ¿no? Uno de los grandes junto con Robert Redford, ¿no? La pareja que hicieron determinadas películas a mí siempre me ha causado, bueno, a mí me parece uno de estos personajes magnéticos, ¿no? La película Buscavidas, si la habéis visto, es impresionante. Uno de los grandes de la historia del cine, Paul Newman, un personaje, bueno, que estaba en la categoría como actor de los más importantes, más influyentes y mejores de la historia del cine. Sí, como digo, ya te digo, aquí no sé muy bien lo que ocurre, simplemente es un titular, pero en el momento en el que nosotros se introduce ese titular, que ya digo, simplemente es un doble sentido, se introduce en la red social se convierte en una auténtica trituradora de información, donde lo que menos importan son los hechos, y ya a partir de aquí se ha empezado a correr este bulo de que el fantasma de Paul Newman era el que había generado este incendio, ¿no? Ya digo, no tiene nada más que simplemente la tergiversación de un titular un tanto ambiguo, no tiene ningún valor más, pero ya se ha convertido en un fenómeno que permite que, bueno, se vaya cliqueando y que ya se encarguen también muchos, no, ya no estamos hablando solo de particulares, sino también de determinados medios de comunicación que convierten la reacción de la gente en noticia. Entonces, ya claro, lo que menos, como digo, importa es el hecho en sí. Al fin y al cabo, ya lo que se va retuiteando, lo que se va replicando, es simplemente cómo la gente opina o comenta, ¿no? Entonces, bueno, ya no está muy claro. Hemos perdido un poco el norte de lo que realmente yo creo que es noticia y lo que ya no es noticia, ¿no? Entonces, bueno, simplemente ha sido eso, no ha sido nada más. Y también es noticia una información con la que finalizamos la tertulia de esta noche. Muy rápidamente, Mado, ¿cuál va a ser la siguiente explicación que va a ser noticia y que nos vamos a bajar en el móvil? Una aplicación que te cambia, mejora la personalidad, mejor dicho, en cuestión de 3 meses, y además los efectos se prolongan durante 3 meses más. Al menos la ha desarrollado la Universidad de Zurich. Y es muy curiosa porque tú te la instalas en el móvil, vale, todavía no está disponible, pero ahora voy a decir cómo podéis decir, avísame cuando esté disponible. Y ahí tienes una serie, bueno, pues lo primero, un asistente virtual que habla contigo, una serie de contenidos específicos, vídeos, un diario, oportunidades, medidas de recordar tus metas, cosas así. Bueno, es una cosa multiintegral, es una cosa impresionante. Y lo que pasa es que a los 3 meses de estar usándola, te haces, atención, más abierto de mente, más consciente, una persona con más valores, más sociable, más amable, considerado y empático. Y además, más, no sé, bueno, ¿y eso te activas la vena de vulnerabilidad? ¿Quién lo determina? Porque da la sensación de que el crecimiento interior ha llegado también a la tecnología del teléfono móvil. Claro, lo determina, los investigadores han estado haciendo una serie de encuestas, han estado preguntando a las personas que han participado en este estudio qué cambios y mejoras estaban notando en su vida, y esto es lo que ellos iban mencionando y esto es lo que se determina. Ir a la página Pitch Personality, bueno, mejor dicho, personalitycoach.ch, que va a estar en alemán, pero vais a encontrar un cuadrito que dice en inglés "Please notify me", para que cuando vale, esté lista os la descarguéis en el móvil. Oye, pues esto de aprender a ser mejor y que tener ser más abierto, hablando en alemán va a ser complicado, ¿eh? Bueno, la versión inglesa va a estar disponible. Apuntaros que yo ya me he apuntado. Ya. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo grande. Con Miguel Pedrero. Gracias, Miguel. A la próxima. Con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo. Bendito sea, Bruno. Bendito sea. Cuidaros sí, mucho, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Nos situamos en el corazón del Reino Unido, en Liverpool, en una época, siglo XIX, mediados, en donde en Liverpool mucha gente vivía del mar. Bueno, pero era muy duro, era muy difícil lo que hacían. Había muchos niños huérfanos y se construyó un hospital, el de que vamos a hablar hoy, de ese hospital. Y en ese hospital, en ese lugar, han pasado cosas. Es el tema que tratamos esta noche, ese hospital que tratamos esta noche, ese orfanato, en Ecos del Pasado, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones, en el Grupo Planeta, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Nos situamos, como decía, en el corazón del Reino Unido, en Liverpool, una época, mediados, casi finales del siglo XIX, en donde había muchos niños huérfanos por las durezas extremas del trabajo de mucha gente. Se quedaban muchos niños huérfanos y ese sitio parecía o quería o tenía la intención de ser algo así como el lugar de acogida de esos niños huérfanos. Efectivamente, hablamos de 1869 y en aquella época no había ninguna institución en Liverpool para apoyar o para al menos suplir en parte, ya no solamente a los huérfanos, sino muchos niños que mientras que sus padres estaban en alta mar, si no tenían una madre o una abuela que pudiera cuidar de ellos, necesitaban estar en algún sitio. Con lo cual, como te decía, en 1869 se plantea la posibilidad, sobre todo por parte de un grupo de importantes armadores, la posibilidad de crear pues un hospital dedicado a eso. Y ese hospital es el Newsham Park. Bueno, los patrocinadores del proyecto fueron un grupo de armadores, como te decía, de comerciantes, y durante algún tiempo estaban preocupados porque además no solamente habían casos de hombres fallecidos en alta mar que pues no tenían nadie que pudiera ayudar a sus familias cuando ellos desaparecían, sino incluso pues gente que en la época, por ejemplo, vacacional, tenían que trabajar y sus hijos pues evidentemente no tenían dónde quedarse. Así fue como tras una reunión en las salas de asociación de los servicios de marina mercantil, hablamos de 1868, Ralph Blockenbach y Bryce Allan, ambos eran importantes propietarios de barcos y personas que además tenían un capital que podían dedicarse pues a obras filantrópicas, deciden fundar este establecimiento. De hecho, en el 69 abren una cuenta en el Haywoods Bank proponiendo precisamente que todo el mundo que pueda y que quiera que ayude para financiar ese proyecto. Un proyecto que empieza con la idea de ser un hogar temporal, pero que acaba realmente siendo pues una institución de huérfanos de los marineros de Liverpool y que abre sus puertas pues pensando en eso, en poder pues albergar dentro la máxima cantidad de huérfanos o de niños pues con serios problemas en sus casas, tanto económicos como sociales, y poder acogerlos. Y las guerras mundiales tuvieron mucho que ver en ese comienzo de la historia de este lugar. Efectivamente, el lugar empieza siendo simplemente un lugar de alquiler en la calle Duke Street, pero allí ya empieza a haber bastantes niños, 46 niños y 14 niñas. En el 70 es cuando el ayuntamiento cede 7.000 yardas cuadradas para poder empezar precisamente la construcción de esta institución, y es en el 74 que se abre una parte, una ala de esa institución, que desde luego pasó a ser muy relevante, como comentabas, a partir de la guerra, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial. Es inaugurada en el 74 por el duque de Edimburgo, y con la Primera Guerra Mundial y con toda la crisis económica y posterior desaparición de muchos adultos, de muchos padres de familia, pues evidentemente necesitan más que nunca esa ayuda de una institución parecida. En el 18, de hecho, se estaban ayudando a muchísimos huérfanos, algunos a tiempo parcial, y el tiempo entre guerras también fue una época de proliferación de esta institución, que durante la Segunda Guerra Mundial requirió, de hecho, que varios de los niños fueran evacuados, porque evidentemente están en una zona peligrosa, y muchos de ellos se evacuaron a Hill Bark, que era la casa de campo de uno de los miembros del comité. O sea, hasta ese punto estaban implicados pues aquellos que habían financiado este proyecto. Claro, todo parece muy idílico, pero no lo era tanto, y luego veremos por qué. Claro, había una realidad de puertas afuera, que era un sitio importante, tenía que existir, pero sin embargo, de puertas adentro pasaban ciertas cosas, ¿no? Claro, es lo que te digo, en el 46 de hecho vuelven a empezar a regresar a la institución original, a Newsham Park. Lo que ocurre que, claro, que los servicios sociales del país se han extendido y muchos padres pues que necesitaban ayuda parcial pues ya no quieren enviar un niño a un orfanato, sino quieren que les ayuden pero o que los queden unas horas, pero no internan a sus hijos en un orfanato. Con lo cual empieza a bajar el número de residentes y además empiezan a tener serios problemas económicos para mantener la institución. Tal es el caso que el 27 de julio del 49 cierra la institución, pero en el 92 la vuelven a reabrir para albergar dentro a la gente que estaba hasta ese momento en el Rainhill Lunatic Asylum, que era pues un asilo para gente pues con problemas mentales, lógicamente. Se gastaron muchísimo, se gastaron 1.600.000 libras en rehabilitar el sitio para poder albergar pues ahí a gente con problemas psiquiátricos, y lo llenaron hasta en un 90%. Pero como suele ocurrir en estas cosas, todo tiene una fecha de fin, y de hecho es desocupado en el 97. Y como decíamos, una cosa es la imagen de algo idílico para ayudar a los pobres huérfanos y otra cosa es lo que realmente ocurría en su interior. Y de hecho cuentan algunos de aquellos niños de aquel entonces historias realmente horribles sobre cómo trataban a los niños que se quedaban allí. Cuentan, por ejemplo, castigos como coger a un niño de los pies y hundirle la cabeza en el agua del lago durante largos ratos como castigo, casi hasta ahogarlos. Cuentan hacer comer, por ejemplo, comida vomitada o incluso del suelo. Joder. Contaban muchos de ellos que separaban a los hermanos ya de entrada para que no tuvieran ningún tipo de vínculo emocional. O, por ejemplo, en el ático había un largo pasillo de pequeñas celdas, que eran celdas de castigo, donde los niños podían estar encerrados hasta 2 y 3 días sin comida ni bebida. O sea, al borde de poderlos matar realmente. De hecho, dicen que alguno de ellos pereció estando castigado en esas celdas de castigo. De hecho, hay libros publicados sobre los horrores que vivieron en el orfanato. Algunos que además solamente iban allí pues para aliviar a sus padres durante el verano, como si fueran unas vacaciones de verano. Y en vez de unas vacaciones de verano, lo que se convirtieron era un auténtico tormento. No es de extrañar, dada la historia del lugar, que una vez se cerraran sus puertas quedará algo más que simplemente unas paredes vacías. Y es que cuentan que el lugar es uno de los más embrujados que hay en toda Inglaterra. Es más, cuentan que incluso cuando fue hospital en la última época, ya los trabajadores sufrían ataques de pánico por las apariciones y por los sucesos que allí ocurrían. La gente que relata esos sucesos, gente que trabajaba ahí, relata desde la aparición de extraños seres, de supuestos fantasmas. Es como si, una vez más, el nombre de esta sección, ecos del pasado, como si cogieran forma esos ecos del pasado, de ese dolor que existía de puertas adentro, cogía forma de persona humana, pero sin embargo era otra cosa, no era vida exactamente, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, hay un antiguo trabajador, John Gray, que se decidió a hacer público lo que él había vivido allí. Él cuenta que ese asilo no solo está embrujado, sino que lo que reside en su interior es pura maldad. Dice que trabajó en la recepción del hotel, de lo que era entonces el hospital, entre el 1973 y el 86. Y dice que cuando lo despidieron casi se alegró, porque trabajar ahí para él fue un auténtico trauma. Actualmente ese hombre tiene unos 80 y largos y cuenta que trabajaba largos turnos por la noche y que el personal estaba realmente aterrorizado, que había zonas del hospital que nadie quería pisar. Decían que cuando entrabas ya en el lugar la atmósfera era pesada, la atmósfera era como negativa, ¿no? Y, por ejemplo, dice que una noche cuando estaba pues él haciendo guardia, que los incidentes que ocurrieron realmente le traumatizaron para toda su vida. Él bajó al sótano, por lo visto, a buscar una manta porque hacía bastante frío y aunque estaba de recepcionista, pues no se movía mucho y por tanto necesitaba entrar en calor. Y cuando entró en el sótano vio a un hombre de bata blanca pero sin cabeza, un hombre que pasó a lo largo de la sala y atravesó la pared. Cuenta que salió volando, que la experiencia fue aterradora y que cuando llegó arriba tuvieron casi que reanimarlo del ataque de pánico en el que estaba inmerso, ¿no? Por ejemplo, también cuenta que en otra ocasión estaba en la recepción, donde al lado había como una escalera de piedra, y que al mirar hacia arriba había una mujer con un vestido victoriano, que la vio durante unos segundos, pero que luego desapareció. Hablando con el resto del personal, averiguaron que aquella era una vieja matrona de cuando aquello era un orfanato. Recordemos que Newsham albergó pues todo, un orfanato, un sanatorio, un depósito de cadáveres en los sótanos en el siglo XIX. Y bueno, y cuenta también, por ejemplo, este hombre, que una de las zonas con mayor actividad y que la gente más miedo tenía de transitar era la antigua zona C, es decir, la zona donde había la hilera de alacenas, donde se colocaban encerrados a los niños y eran traviesos. En esa zona, por lo que cuenta no solamente este hombre, sino muchos investigadores, se oyen pasos, se oyen golpes, risas, lloros, gritos, incluso sombras de niños que corren por los pasillos. Es habitual hacer fotos en ese lugar y que aparezca, por ejemplo, la fotografía de una niña fantasma, que se suele aparecer bastantes veces. Pero es que el lugar, además, es un lugar donde han habido muertes, aparte de las que un hospital de por sí alberga. Han habido otro tipo de muertes, tanto en la zona cercana como en el propio hospital, no demasiado agradables, ya no por una enfermedad, ya no porque por edad te toque morir, sino muertes realmente traumáticas. Por ejemplo, vamos a contar algunas de ellas, porque nos dan una idea de todo lo que ha pasado en el lugar. Estas muertes son, además de las habituales que se pueden producir, lógicamente, en un hospital, en un orfanato. Efectivamente, mira, las primeras son en los alrededores. Muy cerca hay el lago, donde, por ejemplo, pues los niños iban teóricamente a pasarlo bien, aunque luego resulta que los medio ahogaban para castigarlos. Pero fíjate que en este lago, en el 1878, se ahogó William Holden, de 46 años. Este hombre se le encontró ahogado bajo el hielo. En el 1880, también un hombre de 50 años fue encontrado en el mismo lago con la garganta cortada a base de una navaja que tenía en su propio bolsillo, parecía un suicidio. En el 1891 también se encuentra a otro hombre, nuevamente en el mismo lago. Y en el 97 se encuentra a Florence Hansford, que era una empleada del lugar, que también se la encuentra flotando en el lago muerta. Dentro de lo que es la propia institución, tenemos también otras muertes. Por ejemplo, la de una enfermera que fue encontrada muerta en la escalera del pasillo principal. Y además decían que esta mujer solía quejarse de haber visto varios fantasmas y que además solía estar bastante asustada con las presencias del lugar. También cuentan que alguien se ahorcó en el campanario y que un joven huérfano había sido encerrado pues en uno de esos armarios, esas alacenas de castigo, que pasó toda la noche gritando y que cuando cayó las enfermeras pensaron simplemente que se había quedado dormido. Pues no, a la mañana siguiente este niño apareció muerto. Con lo cual, te digo, aparte de las muertes normales, pues tenemos aquí bastantes candidatos a aparecerse. Y de hecho, las apariciones son múltiples y los fenómenos incontables. Por ejemplo, cuéntanos alguno. Pues mira, a nivel auditivo es bastante habitual los ruidos de arrastre, como si arrastraran cadenas o incluso arrastraran los zapatos. Se oyen carcajadas, lloros de niños, sobre todo en el área de castigo, incluso gruñidos, enganchados a los oídos de la gente que visita el lugar. A nivel visual también comentan, por ejemplo, de apariciones de cuerpo entero, sobre todo de niños, o figuras de sombras que parecen transitar, sobre todo por el sótano del lugar. También hay nieblas blancas que han sido vistas tanto directamente como a través de fotografía o de vídeo. Y otra cosa curiosa, un caballo que suele transitar por una de las salas principales, que es el comedor, a saber si en una época anterior pues esa zona había sido una caballeriza, ¿no? También, por ejemplo, se cuenta que es habitual sentir como si te respiraran en el cuello o incluso que te tiren del cabello de forma bastante más contundente. También hay actividades de movimiento como mesas que se deslizan, puertas que se cierran o que se abren solas, luces que se apagan y se encienden. También es bastante normal eso. ¿Y por qué no? Pues hablemos de aquellos fantasmas que se ven más habitualmente, porque hay algunos que están claramente identificados. Por ejemplo, en la zona, como hemos dicho, del Altillo, hay varios niños que aparecen y que se les oye llorar, se les oye gritar y se les oye correr, pero algunos de ellos además son físicamente visibles para más de un visitante. También cuentan que es habitual ver a esa matrona de la época de cuando esto era un orfanato. También aparece bastante Stephen, que es un joven que murió en el 1920 de una afección pulmonar estando de residente en el lugar, ¿no? El hombre que te comentaba antes del campanario, el que se ahorcó, también a veces se le ha visto en el lugar, y ese caballo fantasma que aparece de vez en cuando en la zona del comedor. Es tanta la actividad que muchas televisiones y muchos programas han realizado diversas investigaciones y desde luego te cuentan que es uno de esos lugares donde lo raro es que no te ocurra nada al llegar. El lugar está abierto al público, se puede visitar por si alguien quiere ir. También os digo que para aquellos valientes abren incluso las celdas de castigo por si te quieres encerrar un ratito dentro. Yo, desde luego, no lo aconsejaría. Y como curiosidad decir, por ejemplo, que uno de estos grupos que fueron a investigar contaba que después de hacer una foto del grupo, cuando llegaron al lugar, al verla al día siguiente se dieron cuenta que dentro de esa foto de grupo había una mujer que nadie reconocía, una mujer de época. Dicen que probablemente es la famosa matrona. Sí. Pero también hay fotos que aparecen, por ejemplo, figuras en las ventanas desde el exterior. Así que, como te estaba diciendo, es un lugar realmente infestado de actividad paranormal. Un misterio, un enigma, uno de los sucesos extraños que contamos aquí. También se cuentan muchos enigmas, muchos misterios en espaciomisterio.com. Ahí puede ir la gente, puede acudir, es una visita virtual que recomendamos desde aquí, porque en esa página web hay mucha, muchísima información sobre todo este mundo, el mundo del misterio, el mundo de los enigmas, el mundo de lo inaprensible, y se pueden aprender, Laura, muchas cosas, y hacéis muchas actividades. Efectivamente, para aquellos que quieran entrar hay todo tipo de artículos que pueden leer, y para los que se suscriban, además de poder leer muchos más artículos, también tendrán acceso a todos los audios que todos los componentes del equipo y colaboradores pues realizamos para ellos en exclusiva. Y aparte, pues como decías, tenemos congresos y actividades para aquellos que quieren apuntarse. Y es que el fin de semana que viene, el 27 y 28 de febrero, vamos a volver a emitir con alguna novedad las famosas jornadas de enigmas nazis, que además funcionaron maravillosamente bien el año pasado. Hablamos del 27 y 28 de febrero con la colaboración pues de gente como Jesús Callejo, José Manuel García Bautista, Ricardo González, Abel Basti, Miguel Pedrero, Eric Fratini, Javier Martínez Pina, Mariano Fernando Uresti, Óscar Herradón y servidora. Pero aparte añadiremos como novedad dos mesas redondas con Eric Fratini y además con todo el equipo del Colegio Invisible, hablando del tema de todo lo que fue el enigma nazi, el misterio que rodeó a los objetos de poder y a la obsesión que los nazis tenían con ellos. Espaciomisterio.com, ahí está toda la información, todos esos datos, todo lo que se puede leer y asistir virtualmente a este congreso, a estas conferencias, a estas reuniones que se recuperan ahora sobre el mundo nazi, sobre el esoterismo nazi. Esa es una de las cosas que recomendamos a la gente, y también recomendamos otra cosa, es que aquí en Onda Cero el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, enchufen la radio y escuchen el Colegio Invisible, porque tanto tú, Laura, como Lorenzo Fernández vais a hablar a los oyentes del mundo de la reencarnación. Pues sí, la verdad es que es un mundo que quizás a nosotros culturalmente nos cae más lejos que en los países de creencia budista. Pero es curioso que cuando te pones a analizar todo el tema de la reencarnación te das cuenta que hay casos escalofriantes, no solamente en gente de creencia budista, sino en gente que no sabe nada del budismo, ni del karma, ni de la reencarnación. Y sin embargo, hay niños pequeños que recuerdan vidas anteriores de forma inexplicable y con exactitud casi milimétrica. ¿Las explicaciones? Pues el jueves por la noche en el Colegio Invisible, para aquellos que quieran escucharnos. Dos recomendaciones, espaciomisterio.com, y aquí en Onda Cero el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, a partir de la 1:30, el Colegio Invisible, que abre sus puertas, y Laura Falcó Lara nos contará más cosas del pasado aquí en La Rosa de los Vientos el próximo domingo por la noche. Laura, contamos más cosas y más misterios y nos acercamos a un lugar verdaderamente mágico, ¿no? Por supuesto, estaremos aquí el próximo domingo. Muchas gracias. Chao. Y tiempo ahora para Mujeres con Historia, para el relato de Silvia Casasola, que nos presenta a Edith Pretty. Y el tesoro de la plantación estaba en la plantación de Sutton Hoo. Mujeres con Historia. En 1939, cuando todo apuntaba que Inglaterra iba a entrar de cabeza en la Segunda Guerra Mundial para luchar contra los nazis, una mujer terrateniente llamada Edith Pretty, que había heredado a la muerte de su esposo un terreno con unos túmulos muy sospechosos, se empeñó en excavar para descubrir qué había ahí. Y lo que descubrió dio luz a la historia más oscura de Inglaterra. Hoy conoceremos quién era esta fascinante mujer y también el relevante papel de un arqueólogo y astrónomo aficionado llamado Basil Brown. Sin su pericia a la hora de excavar, nunca se habría descubierto el tesoro de Sutton Hoo, considerado por muchos como el Tutankamón de Inglaterra. Edith Pretty era un amante de la arqueología desde su juventud gracias a la afición de su padre, un industrial que hizo fortuna con la fabricación de materiales y equipos relacionados con la industria del gas. Junto a sus padres y su hermana mayor, tuvieron el privilegio de conocer Egipto, Grecia, Estados Unidos y Austria-Hungría. Mi interés por la arqueología empezó como el suyo, cuando tuve edad para sujetar una paleta. La casa en la que crecí estaba sobre un convento cisterciense. Ayudé a mi padre a desenterrar el ábside. Eso marca, ¿verdad? En la casa familiar trabajaban 25 personas y 18 jardineros, por lo que tenía posibilidad económica no solo de viajar, sino también formarse académicamente o realizar obras de caridad. Durante la Primera Guerra Mundial, Edith, con 31 años, trabajó como voluntaria en los hospitales de la Cruz Roja, curando a los soldados heridos. Como tenía buen corazón, no dudó en alojar a refugiados belgas, usando incluso su propia casa. Lamentablemente, su madre fallece y ella, que deseaba ejercer como profesora en la universidad, tuvo que quedarse cuidando de su padre, que tenía una salud delicada, hasta que murió. El patrimonio familiar que heredaron las dos hermanas ascendía a 500.000 libras, lo que ahora serían 16 millones de libras. Al poco tiempo, se casó con el coronel Frank Pretty en 1926, un pretendiente obstinado que estuvo intentando llegar a su corazón desde que ella era muy jovencita. La conoció cuando ella todavía iba a la escuela. Y cuando cumplió 17 años, le pidió matrimonio. Ella lo rechazó. Le dijo que no podía dejar solo a su padre. Y cuidó de su padre durante 13 años más, hasta que murió. 13 años más. Al final aceptó la propuesta de matrimonio del coronel. Él se lo pedía en cada cumpleaños. 4 años después, cuando tenía 47 años, Edith daba a luz a su primer y único hijo Robert, culminando así su historia de amor. Lo malo fue que en 1934 su marido fallecía de un repentino cáncer de estómago a la edad de 56 años. Aquel fatídico acontecimiento hizo que se interesara por el mundo del espiritismo para intentar contactar con su esposo y retomar también la antigua idea de este de excavar en los que supuestamente eran túmulos funerarios ávidos en sus tierras de Sutton Hoo. Su esposo se había quedado con las ganas y era una forma de cumplir su última voluntad. Edith habló con el arqueólogo e historiador Vincent B. Riston, quien le puso en contacto con el responsable del museo local de Ipswich para explicarle su intención. Este, a su vez, le presentó a Basil Brown, un auténtico nativo de la zona, que conocía como nadie aquellas tierras y que desde muy joven había excavado en Suffolk como arqueólogo y astrónomo aficionado. La relación laboral entre ambos comenzó en 1937 y Brown comenzó a excavar en algunos de los 18 túmulos funerarios que tenía la señora Pretty en sus tierras. Lo que halló en alguno de ellos fue muy sorprendente, porque además de descubrir restos humanos, encontró restos de algunas armas que en vez de pertenecer a antiguos vikingos, como se habían encontrado en túmulos similares excavados en zonas cercanas, en su lugar estaba encontrando restos mucho más antiguos relacionados con anglosajones, los pobladores que habitaron aquellas tierras cuando el Imperio Romano cayó. Animado por aquella teoría, decide excavar en uno de los túmulos más grandes. Tiene un pálpito porque cree que allí encontrará la respuesta a sus sospechas. En 1939, tras 2 años de estar excavando, hallará algo sorprendente que dará un vuelco a todo lo que se creía históricamente en aquella zona. Es un barco. ¿Cómo va a ser un barco? Es un barco que han enterrado en un túmulo. ¿Y por qué iban a enterrar un barco? Creo que porque es una tumba. ¿La tumba de quién? Pues yo diría que es la tumba de un hombre muy importante. Un gran guerrero. O un rey. Tuvieron que traer el barco colina arriba desde la ribera del río. Lo ataron con cuerdas y lo subieron en troncos. Hombres, caballos, supongo que cientos de ellos. No creo que se tomaran tantas molestias por un cualquiera. Aquel hallazgo hizo que responsables del Museo Británico se interesaran por ver in situ qué era aquello que había causado tanto alboroto. Y al llegar, alucinaron al contemplar aquel esqueleto de barco de arena cuya madera de roble había desaparecido a causa de la acidez de la tierra de Suffolk, pero que había dejado restos del armazón de metal totalmente pegados a la tierra, lo que dibujaba los surcos de una auténtica figura de barco sajón. Mire, Basil Brown, excavador. Yo soy Charles Phillips, arqueólogo. Vengo a decirle que esto es un hallazgo de interés nacional y que el Museo Británico será cargo de ello. Su trabajo, afortunadamente, parece correcto. Pero sus servicios como excavador ya no serán necesarios. El entusiasmo general provocó que a la excavación se uniera más personal. El arqueólogo jefe enviado por el British Museum era Charles Phillips, quien junto a su equipo formado por el matrimonio de arqueólogos Cecily Margaret Guido y Stuart Pigott descubrirán una maravilla tras otra. Poco a poco empiezan a aparecer trozos del ajuar funerario de ese gran guerrero, trozos de armas, parte de una especie de joya que habría traído de Sri Lanka y una de las piezas más espectaculares, restos de un casco que se logró reconstruir pieza a pieza como un puzzle. Los periódicos del momento catalogaron aquel hallazgo como uno de los más grandes de todos los tiempos, llamándole el Tutankamón de Inglaterra. Con los arqueólogos profesionales llevando el peso de la dirección de la excavación, el papel de Basil Brown quedaba bastante relegado, ya que él era simplemente un aficionado, y lo más seguro fuera que le robaran el reconocimiento del descubrimiento si la señora Pretty no le ayudaba. Si me dieras algo de tierra de cualquier parte de Suffolk, ¿qué podría decir a quién pertenece? Basil decidió seguir trabajando las tierras de la señora Pretty, cuidando que el tesoro, que poco a poco iba apareciendo, se quedara a buen recaudo, porque tanto el Museo Británico como el Museo Local de Ipswich querían aquellas piezas en sus salas. Esto estaba entre las juntas. Creo que es un Tremis Merovingio, siglo VI tardío. No puede ser. Los vikingos no introdujeron la moneda en su economía hasta el siglo IX. Bueno, yo creo que el barco es anterior. El señor Brown siempre lo ha dicho. ¡Es anglosajón! ¡Bigot! ¡Grimes! ¡Es un Júpiter blanco de la edad oscura! ¡Siglo VI! ¡Esto cambia todo! No hablamos de unos bárbaros aficionados al trueque. ¡Tenían cultura! ¡Tenían arte! ¡Tenían dinero! ¡Pues adiós a los vikingos! Sing me a song, the lass that is gone. Say, could that lass be I? Además de arqueólogos, también estuvieron las fotógrafas Mercy Lack y Barbara Wittstaff, dos mujeres a las que la historia ha ninguneado durante décadas y que si no hubiese sido por ellas, no tendríamos toda la documentación fotográfica de la evolución de la excavación del tesoro de Sutton Hoo. La verdad es que las cosas se estaban poniendo muy feas en Europa. Cada vez se movilizaban más tropas inglesas y la declaración de guerra era inminente. Esta mañana, el embajador británico en Berlín se ha visto obligado a dar un ultimátum al gobierno alemán, advirtiéndoles de que si a las 11 en punto no nos confirmaban la retirada de todas sus tropas de Polonia, existiría entre nosotros un estado de guerra. Debo decirles que no se ha producido tal respuesta. Y que, por lo tanto, nuestra nación está en guerra con Alemania. No se imaginan lo duro que resulta para mí ver que nuestro esfuerzo por alcanzar la paz ha fallado. El hallazgo arqueológico y el tesoro podrían peligrar, por lo que reunieron un tribunal para decidir qué hacer y cómo protegerlo. El tribunal dictaminó que el tesoro pertenecía a la señora Pretty, pues se había encontrado en sus tierras. Si ella lo quería guardar en su casa o decidía compartirlo exhibiéndose en alguno de los museos, era una decisión totalmente individual, sin ninguna obligación para hacerlo. Para que la gente de la localidad pudiera contemplar aquella maravilla, realizó una invitación en su propiedad y todos los que quisieron acudieron y contemplaron la excavación y sus tesoros. Los objetos descubiertos han causado sensación a nivel nacional. Como sabrán, se han encontrado en una cámara en un barco enterrado. Un barco funerario, hecho todo de roble. En mi opinión, el tesoro más grande y más hermoso. 27 metros de eslora, de este a oeste. Encontrado y excavado por el señor Basil Brown. ¡Por Basil Brown! Estaba muy orgullosa del resultado obtenido y de haber confiado plenamente en el señor Basil Brown. Sabía que la mejor manera de proteger aquel maravilloso legado histórico era dejarlo en manos del Museo Británico, al que finalmente donó toda la colección. De hecho, Winston Churchill, en reconocimiento a tanta generosidad, le otorgó la Orden del Imperio Británico, pero ella la rechazó. Para proteger el tesoro de un posible saqueo, lo escondieron en el metro de Londres hasta que acabó el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta 1951 cuando pudo ser visto por primera vez en el British Museum. Lo malo e injusto es que no reconocieron el importante papel que había tenido Basil Brown, su auténtico descubridor, quien seguiría trabajando para el Museo de Ipswich hasta que en 1965, tras un infarto, se retirará definitivamente de la arqueología para morir 2 años después. La señora Pretty también murió, ella demasiado joven, a los 59 años, el 17 de diciembre de 1942, tras sufrir un derrame cerebral. ¿Y qué pasó con su hijo Robert? Pues él quedó bajo la tutela de su tía Elizabeth, quien le administró su patrimonio de 400.000 libras hasta la mayoría de edad. Sutunhu es actualmente un lugar que se puede visitar y que está bajo la gestión y el cuidado de National Trust. Por supuesto, las maravillosas piezas, incluido el casco del rey anglosajón Redvaldo de Stanglia, con todo su ajar funerario, porque después de mucho estudio llegaron a la conclusión de que podría ser él, este rey, se puede contemplar en la actualidad en el British Museum. El hallazgo del tesoro de Sutunhu dio a luz a la época más oscura de Inglaterra. Los anglosajones del siglo VII no eran unos bárbaros, tenían cultura, eran comerciantes, sabían navegar y tenían las pruebas arqueológicas de todo ello. De ahí que se conozca como el Tutankamón de Inglaterra. Este hallazgo arqueológico en una pequeña localidad de la región de East Anglia, en Suffolk, vino realmente a revolucionar y a cambiar casi por completo la visión que se tenía sobre estos pueblos anglosajones que se asentaron en Inglaterra tras la caída del Imperio Romano. Este hallazgo de Sutunhu, la tumba de este supuesto rey de East Anglia, se considera como el Tutankamón de Inglaterra. Los audios que habéis escuchado pertenecen a la conferencia del tesoro de Sutunhu y a la película La excavación, estrenada recientemente en la plataforma de Netflix, donde se cuenta la historia real de Edith Pretty y Basil Brown, con algunas licencias cinematográficas. Por cierto, una de las cosas que no cuenta la película es la relación de la señora Pretty con España. Resulta que ella donó dinero para financiar el cuidado de 100 niños vascos refugiados y acogidos en Ipswich en 1937, huyendo de la Guerra Civil Española. El reconocimiento de Basil Brown como descubridor del tesoro de Sutton Hoo es bastante reciente y por fin en el Museo Británico se puede ver su nombre ligado al descubrimiento de uno de los tesoros más importantes de todos los tiempos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Finalizamos aquí en este momento La Rosa de los Vientos esta noche, un programa que hemos empezado con un investigador, un científico español, un ingeniero que está al frente de la parte, es el director de diseño de la misión que acaba de llegar a Marte, es el subdirector de operaciones de esa misión espacial, de la carrera espacial, ha dado un gran salto esta semana, este jueves, con la llegada de esa sonda, la Perseverance, a Marte. Y ha estado uno de los responsables, es español, uno de los responsables de que eso haya ocurrido. En el cual también estamos pendientes, hemos tenido como siempre todas las semanas, estamos pendientes de esos datos que tienen que ver con el coronavirus, que esperemos que esta semana sea como las anteriores, positivas, mirando al futuro, parece que poquito a poco va descendiendo esa curva. Y además el efecto de las vacunas, sobre todo en las residencias y en los hospitales, para las personas mayores y más afectadas, puede estar ya causando un efecto. Comenzamos la semana con 416 puntos en la incidencia acumulada a 14 días. Hemos finalizado con 294 y la semana que viene seguramente bajará algo más, porque la incidencia acumulada a 7 días, aunque se está reduciendo el descenso, es de 105 puntos. Y seguramente finalizaremos la semana más o menos en el doble de esa cantidad. Pero ojo, que todavía tenemos en los hospitales en estos momentos ingresadas a algo más de 16.000 personas. Mañana por la tarde tendremos más datos, datos oficiales, y La Rosa de los Vientos volverá el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad Canaria. Muy buena semana y cuidaros mucho.